En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esta vez es definitivo, hay una cámara secreta o al menos un conducto desconocido en la gran pirámide de Keops. Se han encontrado pruebas gracias a nuevas tecnologías. Se sabe que tiene 30 metros de longitud y que se encuentra a unos 40 o 50 del suelo. Insistimos, esta vez es definitivo, un conducto desconocido en la gran pirámide de Keops. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué contiene, Juan José Chazoro? Hola, buenas noches. Pues efectivamente es el gran vacío, así lo han denominado los investigadores que han escaneado las pirámides, dirigidos por un equipo procedente de una universidad japonesa, y que lo que ha hecho ha sido aprovechar la lluvia de muones en el edificio. Llevaba ya bastantes meses trabajando en ello, aquí lo hemos ido comentando, y como tú dices, ahora está la incógnita de saber qué es lo que hay detrás de ese gran espacio, y también con ese gran vacío ha llegado la polémica, porque no todos están de acuerdo con los resultados que han salido a la luz pública. Es el hallazgo más esperado, llevábamos años aguardándolo, ya no es una quimera, porque dentro de la gran pirámide hay algo secreto y desconocido. Sí puede serlo, y sí puede ser una quimera, el hecho de que contenga algo extraordinario, porque entre la comunidad de expertos hay pocas esperanzas. Por sus características ha cundido el desánimo y la duda. Aquí comienza La Rosa de los Vientos, esto es Onda Cero. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección. Insistimos, esto es Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Give me a hope, man. Dass es weitergeht, Hoffnung, dass ich's überstehe, Hoffnung. En Francia nos situamos en el país de la razón, pero es que allí han crecido las peticiones de exorcismo. ¿Qué pasa en la cuna de la racionalidad? Tertulia Zona Cero esta noche con Juanjo Sánchez Oro, quien ya habéis oído, Mado Martínez y Manuel Carballal. También os vamos a contar que se ha descubierto un texto en la Biblia que puede hacer alusión a un eclipse de sol. Os vamos a hablar, además, de los conocimientos de los indígenas y de lo beneficiosos que pueden ser para el desarrollo de nuevos medicamentos. Y atención al estudio que os presentamos, que dice que, bueno, dice muy poco o mucho, según se mire, del ser humano. Se salvaría antes a un perro que a una persona. Además, buscaremos los ecos del pasado, lo haremos en Alaska, en un auténtico amanecer de hielo, así se titula la novela, en ecos del pasado, la novela de Laura Falcó Lara. También os hablaremos en Mujeres con Historia de Serafine Luis, una pintora que era absolutamente espectacular, decía que eran los ángeles quienes le inspiraban. José Manuel Esquivano estará en el mundo del cine, en el callejón, con José Manuel Esquivano, y hablaremos también de las fronteras del fin del mundo, de los conductores del futuro. Son 38 los minutos que pasan de la una de la madrugada, es la hora de comenzar. Tomad nota, tenéis una etiqueta. Siempre, todos los fines de semana somos trending topic, tendencia nacional. Esta semana también, ya lo hemos sido una semana más, creo que van 6 o 7 seguidas, todas las semanas de esta temporada, la número 20, y por eso tenemos una etiqueta especial para esta temporada. En Twitter, @rosavientos20. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Juanjo, date por saludado. Ya te hemos oído. Silvia, Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas. Mado Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí emocionada, como todos vosotros, con lo del hueco del piramidal. Un hueco descubierto. Bueno, lo primero, vamos a explicar a la gente cómo se ha descubierto, porque es un descubrimiento definitivo, certificado, ha sido publicado por una revista científica el pasado jueves, y se demuestra fehacientemente que hay un hueco en la gran pirámide de Keops, en la construcción más grande jamás hecha por el ser humano. ¿Qué contiene ese hueco? No se sabe, pero se sabe que existe, ¿no? Exactamente, vamos a explicarle a la gente el cómo, dónde, por qué y cómo ha sido, porque la tecnología ha sido muy revolucionaria. Y la pirámide de Keops, la verdad es que no es cualquiera, tú lo has dicho, creo que es el mayor monumento que existe. Y imagínate una base de un campo de fútbol y una altura de un edificio de 40 plantas, o sea que no es cualquier cosa. Y bueno, ya sabíamos que existían algunas cámaras, algunas galerías, la cámara del rey, la cámara de la reina, todo esto, pero ahora, gracias a una tecnología de muones, que la gente se estará preguntando, ¿los muones? ¿Eso qué son los muones? ¿Qué se han descubierto con los muones? ¿Que hay un hueco ahí en la pirámide? Pues si vieran Supergirl, como hago yo, esa serie, habrían oído esta palabra muchas veces, que son partículas que se generan en la atmósfera por el impacto de los rayos cósmicos, y bueno, para que la gente lo entienda. Estas partículas penetran en la materia y se van desintegrando, desapareciendo, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se han dado cuenta de que hay un hueco en esa pirámide? Pues porque han encontrado una gran concentración de muones ahí, ¿no? Eso significa, esta tecnología además sirve para saber si hay huecos así al montón, no sirve para ver huecos pequeñitos. Se han dado cuenta de que ahí hay por lo menos una oquedad de 30 metros. No podemos saber nada más, no podemos saber si hay objetos que hay dentro, si hay otras minicámaras, no. No lo podemos saber. ¿Por qué no lo hemos sabido antes? Pues porque con las tecnologías de rayos X o con las que teníamos hasta ahora, pues era imposible penetrar esa mole de piedra y ver qué es lo que había dentro. Por mucho que digamos, pero ¿cómo es posible que nosotros podamos saber si hay agua debajo de un planeta y que lleguemos a la Luna y que mandemos un batiscafo a las profundidades del océano y no podamos ver qué es lo que hay dentro de la pirámide? Pues así es, no lo podíamos ver. Y ahora surgen las preguntas. ¿Ese hueco qué es? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Qué significa? Significa mucho. Ha sido publicado en la revista Nature, lo han firmado 38 científicos, 30 o 38, no me acuerdo ahora mismo si eran 30 o 38, creo que eran 30, que es una barbaridad, en una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo. Y el artículo es bastante técnico, ellos ni siquiera han hecho un artículo desde el punto de vista de la egiptología, ni no, ahí hay un hueco y lo importante para ellos es la tecnología que han utilizado. Y bueno, ahora la gente dirá, está por encima de la cámara de la reina, así como sobrevolando, es una oquedad, ¿será que ahí estarán los sarcófagos que nunca han encontrado ni una sola momia en una pirámide? Podemos soñar mucho porque, bueno, pues yo que soy novelista me gusta mucho imaginar cosas y hay gente que ha llegado a fantasear con la idea de que ahí puede haber algo realmente importante, papiros de cómo se hizo la pirámide o incluso, yo que sé, un templo de Thoth, se han dicho tantas cosas, probablemente sea simplemente un pasillo, una galería, que no hay ninguna en esa pirámide que no conduzca a una cámara, es decir, tiene que ir o conducir, porque ahora no sabemos ni de dónde proviene ni a dónde va a parar esa oquedad. Igual, perdona, Amado, igual dime. No proviene de ningún sitio y no va a parar a ningún sitio. Es simplemente una cámara de construcción, de descarga. ¿No? De descarga. Sí. Por el muchos peso de la pirámide. Claro, muchos arquitectos lo que dicen es que probablemente también pueda tratarse de una cámara de descarga. Que una cámara de descarga, para que la gente lo entienda, pues es simplemente pues es una cámara para que arquitectónicamente no descanse todo el peso de la mole en determinados sitios y lo aguante, lo soporte, ¿no? Y desde luego que podría ser también una cámara de descarga y probablemente no haya nada dentro. Esa sería la noticia más triste, pero ahora mismo, insistimos, por desgracia la más esperada, porque la ubicación de esa cámara secreta se sabe que existe, pero por su ubicación, por sus características, Manuel Juanjo, no parece que contenga gran cosa. No sé qué esperábamos, si la máquina del Santo Grial o algo que parece que iba a aparecer algo extraordinario dentro de la Gran Pirámide, tecnología secreta de los egipcios. Bueno, pues parece que no. No sé si tiene algo, pero tengo la sensación de que el próximo fiasco relacionado con el Antiguo Egipto puede ser abrir esa cámara secreta, ese conducto secreto, y que no haya más que tierra. Bueno, yo, como tú dices, yo creo que las propias autoridades egipcias también han criticado bastante la manera en la que se ha publicado esto. Parece que no se ha contado demasiado con ellas a la hora de sacar a la luz esta información y están muy molestas. De hecho, el propio Ministerio de Antigüedades ha emitido un comunicado en el cual dice que, bueno, prácticamente como que le quita todo el fulgor a esta noticia. Y dice que realmente, bueno, pues que ya es algo que se conocía, que se sabe que la pirámide tiene numerosos huecos. También en ese sentido, el propio Hawass, el que tanto hablamos en estas ocasiones y que él dirige uno de los comités también científicos, se ha pronunciado también matizando mucho el carácter extraordinario de este hallazgo. Él insiste en que la pirámide es muy parecida a una especie de queso gruyère, que está llena de agujeros, que está llena de vacíos, quizás a lo mejor no tan grandes como este que parece que se deduce a través de esta nueva técnica, pero sí que comenta que, bueno, precisamente para repartir la carga, ¿no?, para aliviar el peso de todo lo que es esa acumulación de piedras en la pirámide, se acostumbra a dejar determinados espacios en blanco o vacíos, o también, por ejemplo, rellenarlos con arena, que eso ya ha ocurrido también en algunas otras análisis que se han realizado en el pasado y que se pensaba que estaban ante también algún tipo de oquedad y luego resultaba que estaba repleta de arena. O también, en otros casos, está repleta también esos huecos, están rellenos no de piedra, no de sillares, sino también de mortero, de una especie como de engrudo, de algo parecido al hormigón. Precisamente, esto me gusta recordarlo porque cuando se comenta que nunca ha sido datada la pirámide es falso. La pirámide ha sido datada en dos ocasiones, que yo sepa por lo menos, con carbono 14. Y claro, ¿cómo se puede aplicar el carbono 14 a las piedras? Imposible, no se aplica a las piedras porque, como sabemos, el carbono 14 se tiene que aplicar sobre materia orgánica. Pero es que ese engrudo del que estamos hablando, esa especie de hormigón que hay ahí, de mortero, que muchas veces se utiliza para rellenar esos huecos y para aligerar también la carga de las piedras, lo que se utiliza ahí sí que tiene materia orgánica. Y al datar esa materia orgánica, al datar ese mortero, es cuando se ha sabido que coincide la antigüedad de la pirámide con lo que se sospechaba desde el punto de vista arqueológico, ¿no? O sea que bueno, que parece ser que en principio seguramente estemos ante la posibilidad de que sea simplemente una especie de estructura para aliviar el peso. También he leído en el Smithsonian, han hecho un artículo muy completo sobre la pirámide, y una arqueóloga a la que se la ha consultado decía que podía ser también un área que se utilizara para mover las piedras, un espacio también hueco para simplemente también con una funcionalidad pensada en el porque momento de la construcción. Porque eran más de 2 millones de piedras, todo, claro, tenemos que decirlo. Pero también, bueno, otra de las cuestiones que también hemos estado comentando, no todas las piedras son del mismo tamaño. Las piedras más grandes, que por lo tanto serían las más difíciles de mover, están en la base. En la medida en que vamos subiendo, en la medida en que va creciendo la pirámide, se utilizan cada vez sillares más pequeños, ¿no? Por lo tanto, también serían más fáciles de mover, y a lo mejor esta estancia era un espacio también pensado para ese movimiento, para un poco lo que sería el tráfico, digamos, de las piedras dentro de la propia construcción. Es una idea, no sé si estáis a favor o en contra de esa idea, pero la idea mía es que el titular es muy espectacular. Se ha descubierto un hueco, la cámara secreta esperadísima de la Gran Pirámide, pero el primer párrafo, el que está en negrita, es un poco decepcionante porque no se encuentra en un lugar, no se encuentran características que nos hagan pensar en que sea extraordinario. No. Hombre, yo creo que lo extraordinario es la tecnología utilizada, más que nada, creo que sí, que la tecnología utilizada creo que es lo realmente impactante, lo innovador de este descubrimiento. Es difícil explicarlo, pero es gracias a esos rayos cósmicos, gracias a las emisiones de las supernovas, digamos que impactan en muchos sitios y también en la Gran Pirámide, y lo que se ha estado viendo es cómo impactan en la Gran Pirámide y cómo dibujan tridimensionalmente esa Gran Pirámide, más o menos, ¿eh? Sí, creo que lo has explicado fabulosamente. Yo creo que Mado lo ha dicho muy bien. La Gran Pirámide de Keops es un fetiche de todas las culturas de todos los tiempos, o sea, y es una invitación a soñar, lo ha hecho siempre. Yo cuando leía esta noticia me estaba acordando de la historia de la cámara hipotética de Herodoto, que ya fue uno de los que habló de unos túneles que comunicaban la Esfinge de Giza con la Gran Pirámide. Edgar Cayce fue otro de los que, el profeta durmiente, que aseguraba que había unas habitaciones secretas dentro de la Esfinge, con los documentos de la Atlántida y demás. Y hace unos años, esto mismo, exactamente la misma noticia, ocurrió cuando se descubrieron las cavidades interiores en la Esfinge, que parece que ahora nos hemos olvidado. Yo tuve la oportunidad en su día de conseguir un permiso de Hawass para entrar en la Esfinge, y desgraciadamente, si allí hubo papiros de la Atlántida, pues no quedaba ni rastro, ni había ningún túnel que condujese. Eran esas especie de sistemas de descarga para evitar para hacer que el peso se distribuyese por toda la construcción, y me imagino que probablemente la explicación a esta cavidad irá por ahí. A mí me gustaría saber si se ha dicho en algunas de las informaciones si este tipo de técnica se va a aplicar en otras construcciones, en otras pirámides. Se ha aplicado, bueno, en otras pirámides no lo sé, imagino que sí, se podrá utilizar, pero se ha aplicado ya anteriormente en otros sitios, por ejemplo en Nápoles, en México se está utilizando, o sea que no es una técnica que evidentemente ya ha sido evaluada en otros contextos. También, naturalmente, al aplicarlo en este edificio no tan emblemático, pues tiene mucha mayor resonancia, ¿no?, y los resultados que pueda dar. Pero también es cierto que, por ejemplo, el propio Hawass ahora está evaluando con este comité científico, que ellos dicen que van a publicar su propio informe sobre la cuestión. Están jugándose también, este equipo investigador liderado por científicos japoneses, se está jugando la licencia, porque tienen que renovar la licencia de investigación ahora mismo. Y ya digo que las autoridades egipcias están muy cabreadas por cómo se ha publicado. Por otro lado, también le quitan un poco, digamos, la respetabilidad académica, la manera en la que se ha hecho, porque dicen que debería haber sido consensuado con egiptólogos, con especialistas, pero estamos hablando, como decía Amado, de una de las principales publicaciones de científicas no, del no mundo. No les hace falta, ¿no? ¿Para qué? No, es que aparte es una publicación que no puedes publicar de cualquier viajes, manera. Que es lo que le ha fastidiado al Servicio de Antigüedades, que no pueden jugar con el mito ya. Mira, esta misma semana también Egipto ha dejado anunciado que se podían visitar por primera vez, se abría al público general, al turista, al viajero, se abrían el famoso cementerio de los constructores. Determinadas, además, tumbas que están allí y que están identificadas como que formaban parte de ellas, los inquilinos de esas tumbas, eran arquitectos o capataces que dirigían las obras de la Gran Pirámide, de las pirámides de Giza, pues por primera vez se abrían al público. Entonces, esa noticia, a partir del miércoles se puede visitar, ha quedado absolutamente eclipsada por todo el impacto de esta noticia. Entonces, yo creo que también, en el sentido de cómo dosifican la información, que ya sabemos que ahí el Ministerio de Antigüedades pues quiere tener el control absoluto, también yo creo que quiere evitar algunas decepciones, como ocurrió con la famosa tumba de Tutankamón. Aquí hablamos de toda la polémica, todas las expectativas que se habían también alimentado a partir de la supuesta cámara de la tumba de Nefertiti, etcétera, etcétera, y que luego todo esto ha quedado en el mayor de los silencios. Todavía no se sabe realmente qué hay ahí, ¿no? Entonces yo creo que un poco ellos quieren controlar esa información, que no se vaya de madre el asunto, y en este caso pues no les ha gustado nada. Pero desde luego no se puede desacreditar la publicación, porque es de las mejores. Es perfecta, claro. Claro, o sea, en ese sentido no se le puede poner ninguna pega. Con Rosavientos en 20, Almodía Rosavientos en 20, nos dice Iñaki Redondo que la cámara de descarga también es su hipótesis, que entra dentro de mi hipótesis, y muchos otros oyentes nos hablan del asunto de ese, nos dice, yo opino como Amado Martínez, que lo importante del descubrimiento ha sido la técnica utilizada. Y no es el único descubrimiento, no es la única vez que vamos a mencionar esta noche en la tertulia el Antiguo Egipto, porque vamos a mencionar a uno de los personajes más importantes del Antiguo Egipto, el faraón Ramsés II, que tiene que ver, Manuel, con un eclipse de sol, ¿no? Sí, esta noticia a mí me gusta mucho porque nos permitiría enfocarla desde distintos prismas, desde distintas vertientes. Se trata, la percha es un artículo que acaba de publicarse en la revista de Astronomía y Geofísica, firmado por Sir Collins Humphers y otro colaborador, Graham Whittington, que han hecho una cosa que ya habían hecho otros investigadores antes, con las mismas carencias, en mi opinión, que es buscar en la Biblia unos fenómenos celestes que se pudiesen estudiar actualmente con nuestras modernas tecnologías. Y ellos lo que han hecho es partir, en primer lugar, del libro de Josué, que es el libro inmediatamente, Juanjo me corregirá si digo alguna barbaridad, el libro inmediatamente posterior al Pentateuco. Josué es un personaje, es uno de mis personajes favoritos del Antiguo Testamento, porque Josué es una especie de Vladimir Putin del pasado. O sea, él heredó el liderazgo del pueblo de Israel, de Moisés, que no llega a entrar en la Tierra Prometida, pero antes de eso Josué había sido uno de los 12 espías que Moisés envió a Canaán para buscar información. O sea, que es ahí la conexión Putin, ¿no? Ahí y en más lugares, porque precisamente en el libro de Josué se describe una o de las... O en el libro de Putin, ¿no? O en el libro de Putin. Como dicen en el Ministerio del Tiempo, el H de Putin. Hay más precedentes de espías que terminaron liderando un país. George Bush Jr., padre, por ejemplo. Padre. El mismo Santos. Bueno, que fue el jefe de la CIA, el padre. Exactamente, por eso lo digo. Claro. Bueno, pues al igual que Putin... Y Santos también. Pues al igual que ellos, Josué tiene... Y le enseñaron a abrir cuentas en Caimán. En aquella época, en la de Josué, al menos que sepamos, no existían todavía los paraísos estos. Claro, al final todo lleva a la Biblia. Pero sí es verdad que tiene otra cosa en común, y es que Josué protagoniza... Uy, que te pone nervioso. ...una de las mayores masacres de la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad hemos tenido muchísimas masacres. Y es cierto que en muchas ocasiones hemos hablado aquí de las barbaridades que se describían en los textos aztecas o ahora las cosas que hacen los yihadistas basándose en el Corán, pero si analizas desde una perspectiva crítica la Biblia, supera todo lo que hemos podido encontrar. Hay más violaciones, asesinatos, mutilaciones que en cualquier otro libro revelado. Y una de las más terribles, de hecho algunos historiadores la localizan entre las 50 mayores masacres de la historia de la humanidad, es la que protagoniza Josué, por indicación de Jehová, de los amorreos. Y precisamente en ese periodo histórico en que se produce esa masacre, es en el que se describe un fenómeno celeste, como otros muchos fenómenos celestes que se describen en muchos libros revelados, incluyendo la Biblia, que para los exégetas tienen una interpretación, no la de necesariamente un suceso histórico, sino otra cosa que viene a legitimar la revelación, etcétera. Pero bueno, en este caso estos investigadores lo que han hecho es coger este texto del libro de Josué, en los versículos 12 y 13 del capítulo 10, que dice: entonces Josué habló a Yahvé el día en que el Señor entregó a los amorreos a manos de los israelitas. Josué le dijo a Yahvé, en presencia de todo el pueblo: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, párate en el valle de Ajalón. Y este fenómeno celeste, que supuestamente se produce, según el Antiguo Testamento, es el que pone en marcha esta investigación. Pero además de este texto, ellos utilizan una segunda fuente, que es una estela fantástica que está en el Museo Arqueológico del Cairo. Cuando tú entras en el museo hay un pasillo central que ocupa toda la parte baja, y al final, en el lado de la derecha, hay cualquier visitante le llamará la atención, una gran estela de granito gris, en el que por primera vez se llama la Estela de la Victoria, se llama la Estela de Israel o la Estela de Merneptah, que es el hijo de Ramsés II, y es la primera mención que se hace en la historia al pueblo de Israel. Pues en esa estela también se datan una serie de fenómenos de esa victoria sobre distintos pueblos, entre ellos los israelitas, y se da esa misma esa misma fecha. Bueno, utilizando las más modernas computadoras para hacer todos los cálculos que no habían podido hacerse antes, no solo los movimientos de traslación de la Luna y del Sol, sino también la variable en la órbita de la Tierra, estos investigadores ubican que, primero, que ese fenómeno celeste que se describe en el libro de Josué pudo haber sido un eclipse de Sol, un eclipse anular, para ser exacto. Ahí juegan un poco con la traducción de las palabras del texto original en hebreo, y datan el 30 de octubre de 1207 ese fenómeno celeste, que sería, según ellos, el registro más antiguo de la historia de un eclipse solar, y no solo eso, sino que permitiría datar el reinado de Ramsés II y de su hijo con mucha más precisión. O sea, que lo inventaron ellos, los eclipses, también. Fíjate, hasta Fíjate. Eso. ¿Qué cosa, hasta ¿no? eso. Bueno, pues ese eclipse que aparece en la Biblia en los tiempos de Ramsés II es una de las informaciones que os hemos contado en la tertulia Zona Cero de esta noche, en La Rosa de los Vientos, pero hay muchas cosas más que contaremos después de las noticias, después de ponernos al tanto de la actualidad. Nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero lo van a hacer ahora mismo. Tomamos respiro y después continuamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos también leyendo alguno de vuestros comentarios en Twitter, en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos 20, Almohadilla Rosa Vientos 20. He comentado el mensaje, lo que nos ha mandado Iñaki Redondo, que decía que su hipótesis es que era efectivamente la hipótesis que se está mencionando más, una cámara de descarga, ese hueco que se ha encontrado, definitivamente se ha encontrado en la Gran Pirámide. Y como hemos leído ese mensaje, nos ha mandado otro, dice: Bruno me ha dejado de PM, parezco listo, la cámara de descarga iba por lo de que era una fosa séptica. Bueno, pues también esa posibilidad, ¿a quién habéis mencionado? Habéis dicho que igual ahí hay solo piedras, o igual hay otra cosa, ¿no? O se ha petrificado. En el mortero cabía de todo. Claro, sí, claro. Pero estamos hablando de mohones, no mojones. Mohones, sin H intercalada. Que eso es lo que se ha utilizado para localizar esa cámara secreta. Ese, no lo podemos llamar cámara secreta porque no lo es, ese conducto secreto. Y José Ángel Díaz nos dice: pruebas, señores, necesitamos pruebas, ya que de no tenerlas nos vamos a la frase aquella de las opiniones son como lo que generan los mojones, todo el mundo tiene una. Ya sabemos que el único capaz de meterse en huecos un poco raros de momento es Manuel, que metió por el culo de la esfinge. Sí. Y yo hasta ahora presumía de haber estado en todas las cavidades de la Gran Pirámide, o sea, ahora me falta una, tendré que volver. Claro, ¿es? Bueno, hablando de no sé de quién, Juanjo, vamos a comentar lo que ha dicho Putin sobre la que puede ser el arma más mortífera del mundo. El futuro nos presentará un arma que no imaginamos y será esta, y será la más terrible, ¿no? Sí, bueno, en una reunión que se celebra todos los años, un Festival Internacional de la Juventud y de los Estudiantes, donde se reúnen hasta 20.000 jóvenes profesionales que pertenecen a diferentes ámbitos entre 18 y 35 años y además que a su vez proceden de unos 180 países. Bueno, pues en esta reunión en la cual ha estado Putin ha hecho una declaración que es interesante porque, bueno, hasta cierto punto yo creo que más o menos lo venimos comentando pues en casi todas las semanas. Ha dicho que a él le preocupa sobre todo el uso que se está haciendo de la ingeniería o que se puede hacer de la ingeniería genética, ¿no? Literalmente lo que ha comentado es que es fácil imaginarse que una persona pueda crear a otra persona con unas características concretas. Podemos estar hablando de un genio de las matemáticas o de un genio de la música, pero también y aquí es donde él ha puesto un poco la nota discordante, pero también de un soldado que sea capaz de luchar sin miedo, sin sentimientos, sin dolor y sin piedad. Esta, que sería realmente un arma absolutamente terrorífica, ¿no? Porque no tendría ningún tipo de piedad, ningún tipo de empatía hacia el enemigo, que es lo que sobre todo se le pide a los soldados para optimizar su efectividad en el combate, pues él lo ha resumido, Putin lo ha resumido diciendo que esto... Y es que eso se puede conseguir si se consigue modificar el ADN. Claro, con la ingeniería genética. Entonces él ha dicho que esto puede llegar a dar más miedo que la bomba atómica, ¿no? Entonces, como él, en ese sentido también Putin, digamos que, bueno... Ha dado una serie de consejos y él comenta que cuando hacemos algo, independientemente de lo que sea, nunca debemos olvidarnos de la base moral y ética de lo que estamos haciendo. Sea lo que sea, debe ser en pro de la humanidad y no algo que acabe destruyéndola. Por lo tanto, bueno, esto es un poco el mensaje que ha dado. Y esto, bueno, viene un poco también a colación a que ha habido también otra serie de noticias. Prácticamente, ya digo, casi todas las semanas hablamos en un sentido o en otro, más de manera más central o de manera más un poco colateral de la cuestión del ADN, pero es que ahora mismo es uno de los pasos que seguramente, o de los ahora mismo de las tecnologías que más va a influirnos a la humanidad. Hemos comentado aquí, por ejemplo, en alguna ocasión el caso de CRISPR, de esa nueva técnica que permite cortar, pegar, editar el ADN de una manera además muy fácil, muy eficaz, pero también muy barata, lo cual supone que esto puede caer en manos de laboratorios que no necesitan un gran capital para poderlo llevar a cabo. Y en ese sentido, además, la técnica CRISPR, hay que decir que en su origen es de procedencia española también. Fue un investigador español que ha estado también hasta cierto punto candidato al premio Nobel, porque gracias a él, en una investigación que hizo de base, se dio con esa técnica que ahora mismo se está difundiendo muchísimo y que, como digo, se está utilizando mucho, ¿no? Pero bueno, yo quería también conectar esa noticia con otra que me llamó la atención unas semanas, también otras declaraciones, un poco en el mismo sentido, de cómo podríamos utilizar esto del ADN, pero aplicado en este caso a los viajeros de Marte. Aquí hemos estado hablando de lo difícil que está resultando la cuestión de poder llevar a cabo esta misión marciana. La NASA está tratando de dar con un sistema que realmente pues ofrezca todas las garantías para poder cumplir esa conquista del planeta rojo. Pero, como digo, se resiste, pues no solamente es una cuestión de presupuesto, hay que vencer problemas tecnológicos, también problemas incluso fisiológicos, ¿no? Que son los más difíciles, ¿no? El tema, por ejemplo, de cómo afecta la radiación cósmica durante ese viaje por el espacio exterior a los astronautas, y también cuestiones, por ejemplo, psicológicas, ¿no? El vencer el aislamiento, la soledad, todo lo que supone también la atención, los problemas que pueden tener de sueño durante estar una misión espacial, que se calcula que en el mejor de los casos, aprovechando el momento en el que el planeta rojo estaría más cerca de la Tierra, llevaría por lo menos 6 meses, en el mejor de los casos. Y en ese sentido, uno de los principales tecnólogos de la NASA, Douglas Terrier, comentó en Londres hace también unos días que, dice literalmente, estamos considerando una variedad de opciones a la hora de planificar este viaje a Marte. En esas opciones estarían desde las terapias farmacológicas, que parecen ser bastante prometedoras, a cosas más extremas como la modificación epigenética hasta la manipulación genética. Sin embargo, tienen muchas consecuencias éticas, así que todavía están en las etapas de pensamiento experimental. Y ahondando un poco más en esto, claro, el dilema que se está planteando ahora mismo la NASA es: o bien cambiamos el ambiente, y por eso tendríamos que buscar crear una colonia marciana que estuviera adaptada a las características del ser humano, o bien lo que hacemos es que cambiamos al ser humano para que se adapte al ambiente marciano, hasta cierto punto, hasta donde nos deje nuestro genoma. Y es curioso porque, indagando un poco en el asunto, me he encontrado con que hay algunos proyectos en marcha, y hay, por ejemplo, una empresa que a mí me ha llamado bastante la atención, una empresa que es norteamericana, que esta empresa ya está facilitando la opción de que tú puedas mirar a ver si tienes esos genes especiales que reclamaría un astronauta para que, bueno, pudiera pasar con éxito las pruebas para sumarse a esta expedición marciana. Esta secuenciación del genoma que hace esta empresa, te cobran 1.000 euros por ella, y ha hecho ya una lista de cuáles serían los genes o las variedades de genes que tú debes tener que serían más idóneas para ya digo, esta misión. Pero una cosa, esos requisitos que se piden, ¿tiene que ser dentro del perfil de una persona preparada para hacer este tipo de viaje o puede ser cualquier persona? Bueno, la empresa esta lo hace a quien quiera. Ellos lo que te hacen es que te secuencian el genoma, te hacen la secuenciación del genoma, y lo que hacen es que miran, ellos han hecho una lista, en esa página web tú puedes ver la lista de cuáles serían, como te digo, esos genes más idóneos. A partir de ahí, que hay que ya te incorpores a la NASA. De hecho, esto lo que haría, yo creo, sería un poco evitar, ¿no? De alguna manera lo que haces es que orillas el dilema ético, porque tú ya no tienes que modificar la genética de un individuo. Lo que haces es que detectas qué candidatos tienen esa genética idónea. Claro, es muy difícil que realmente todos los genes que ellos colocan en esta lista los tenga un solo individuo. Pero lo interesante del caso es que, y a mí ya es un poco la hacia dónde podemos llegar a ir, si realmente podemos coger a las personas para que desarrollen una determinada profesión, en este caso ser astronauta, en función del genoma, es algo que luego se puede extender a otras profesiones, porque en función de tu genética estarías más adecuado para un determinado puesto de trabajo. Entonces me temo que, yo creo que más tarde o seguramente o más temprano, nos encontremos que igual que ahora se pasan psicotécnicos para ver si tú eres adecuado para ejercer un oficio, pues a lo mejor no sería extraño que en un momento dado se pida también una secuenciación del genoma, en la medida en que estos precios sean cada vez más baratos y que realmente eso sea determinante para garantizarte que tú puedes desarrollar más eficazmente una determinada labor, ¿no? En este caso, por ejemplo, os comento algunos de los genes que esta empresa trata de localizar en las personas y que son muy interesantes. Por ejemplo, una variante de uno de los genes, el LRP5, es el que se encarga de aumentar la densidad ósea, ¿no? La densidad de los huesos, y de esa manera lo que se hace es que tú contrarrestas el proceso de ingravidez, que lo que te hace es que te debilita precisamente los huesos, ¿no? Otro de los genes que están buscando es alguno de los que ya hemos comentado aquí. ¿Os acordáis que en una ocasión comentamos la genética especial que tenían la población tibetana, que le hacía de alguna manera optimizar el tema del oxígeno, ¿no? La falta de oxígeno en altura, y que ellos, pues precisamente ante esas circunstancias, podían estar mejor adaptados a esta situación frente al resto de la población, por ejemplo, que vive a ras del mar, ¿no? A nivel del mar. Bueno, pues también sería localizar ese tipo de gen, porque sería más óptimo para eso, un contexto en el que efectivamente el oxígeno es tan importante, ¿no? Pero hay otros también que me han parecido curiosos. Por ejemplo, otro de los genes que se busca es el MSTN, porque este se encarga de alguna manera, aquellos individuos que tienen este gen expresado en su genoma, lo que hace es que tienen los músculos inusualmente grandes, y también de esta manera se compensa lo que supone la atrofia muscular que se genera en mientras estás viajando en el espacio, ¿no? Hay otros, por ejemplo, que también tratan afectan a la cuestión, por ejemplo, psicológica, ¿no? Por ejemplo, hay un gen que se encarga también de que podamos estar muy operativos, incluso pensar de una manera muy eficaz, a pesar de que tengamos menos horas de sueño. Bueno, pues también se trataría de localizar individuos que lo tengan, ¿no? Y por último, por ejemplo, otro también muy, muy interesante. Que tengan todos. ¿Qué? Todos esos genes. Claro, pero son más complicados. ¿No? Bueno, yo digo que lo que están buscando es esta lista. Características pueden estar en algunas personas, pero todas juntas en una. Sería muy extraordinario, muy, ¿no? Pero bueno, pero por ejemplo, lo que digo es eso, que ellos van a buscar, están planteando esta manera, ya digo, de análisis de candidatos, que como digo es muy original, porque estamos acostumbrados a que a los psicotécnicos, ¿no? A las pruebas físicas, pero ahora ya nos metemos hasta incluso en la secuenciación del genoma. Un último, por ejemplo, que es muy interesante, es una serie de genes que tienen capacidad antiinflamatoria. Y esto sería muy importante porque uno de los efectos que tiene, por ejemplo, la radiación es precisamente crear ese tipo de inflamaciones, ¿no? Cutáneas. Entonces, con esto, ¿no? Se trataría en cierta medida de que tendríamos una especie de escudo natural, claro, o por lo menos en mayor medida, que evitaría que tuviéramos que a lo mejor gastarnos más dinero en lo que sería la tecnología o el escudo físico de la nave, lo cual tiene también problemas porque tienes que desplazar también problemas de energía, ¿no? De la propia nave. Entonces, como digo, aquí la alternativa es compensar el ambiente, la interacción entre el ambiente y la genética, ¿no? Del individuo. Seguramente llegará el día, y no tardará mucho en llegar ese día, en el cual se pida, por ejemplo, para una entrevista de trabajo, no te digas nada de tal o cual cosa, sino dame tu análisis genético y a partir de ahí ya hablamos a ver si tienes los genes que necesitamos. Pero yo estaba apuntando alguna cosita que se puede conseguir gracias a lo que ya se sabe hacer con ingeniería genética. Porque no era tan alocado eso que dice Putin sobre cómo la manipulación genética puede estar en el origen de las futuras armas y pueden ser terriblemente mortíferas. He apuntado alguna cosita, por ejemplo, respecto a los soldados. ¿Se puede hacer que esos soldados tengan una piel indestructible, una piel que casi sea una armadura? ¿Se puede, gracias a la nanotecnología, no sería ingeniería genética, pero se puede espiar al enemigo metiéndole un espía minúsculo por las venas? Eso no es tan complicado y no solamente sabremos lo que hace, sino que estaremos dentro de él. ¿Se puede convertir a la gente sin convencerlo de ello, ¿no? En auténticos kamikazes, para determinadas misiones, se anulan aquellos genes que expresan sentimientos, que expresan miedo, no. Se pueden anular todos esos y se convierten en auténticos kamikazes. Se puede convertir a los soldados en auténticas enfermedades en el futuro, gracias a la manipulación genética. Ya se puede hacer algunas cositas. Bueno, es tremendo lo que hombre, se puede hacer. Se puede incluso hacerlos invulnerables a determinadas enfermedades. Claro, o sea, tú las sueltas contra el enemigo y ellos los tienes un poco vacunados. Ellos pueden ser enfermedades y pueden ser invulnerables. No hay mucha diferencia entre lo que sería el entrenamiento de un astronauta y el entrenamiento militar. O sea, en muchos aspectos yo creo que comparten disciplinas muy parecidas, ¿no? Pero es que, por ejemplo, hay un aspecto interesante que se está tratando de hacer también con los astronautas, aunque esto todavía está muy lejos de conseguirse. Y es, por ejemplo, hay un proyecto de investigación que ha sido comentado por un investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Columbia, perdón, que es Harris Wan. Ya decía yo, ¿eh? Este investigador... De Columbia, no de Harvard. No, pero bueno, este investigador planteó la posibilidad de que los riñones sintetizaran determinados aminoácidos que ahora mismo no tenemos, que ahora mismo tenemos que adquirir de fuera. Es decir, que de alguna manera nuestro cuerpo casi funcione como las plantas, que las plantas les das agua con azúcar y ya con eso son capaces de generar sus propios nutrientes. Bueno, pues hacer modificaciones genéticas en el ser humano que permitan que parte de los nutrientes que ahora mismo tiene que adquirir el individuo desde el exterior lo sintetice desde su propio organismo. ¿Qué haríamos con eso? Pues que esos soldados tendrían mucha mayor autonomía para ahora desplazarse, no tendrían que andar dependiendo del avituallamiento, ¿no? Sino que podrían tener un recorrido mucho más amplio, físicamente, una autonomía mayor. Está claro que las personas que genéticamente sean manipuladas para hacer ese posible viaje y esos requisitos que están queriendo, pues a unir o aunar en esa persona, cambiaría físicamente, cambiaría su aspecto. Claro. Claro, bueno, de hecho ya el propio viaje, si os acordáis aquí el experimento que se hizo con los famosos dos gemelos, que también lo comentamos en su día, hay cambios genéticos, hay cambios en la propia fisiología de estar tanto tiempo en el espacio, eso directamente te afecta. Entonces lo que haces es, tratas de anticiparte sabiendo cómo te afecta el espacio, tú tratas de ponerle remedio a través de la genética. Evidentemente lo que es el funcionamiento, el metabolismo, la propia fisiología del cuerpo, con esas alteraciones cambiaría mucho, ¿no? Pero yo la cuestión también aquí que se plantean algunos es que ahora mismo la ingeniería genética yo creo que se acepta, como en muchos otros campos, se acepta para cuestiones médicas. Es decir, tú aceptarías que haya una modificación genética si es para curarte de alguna enfermedad, ¿no? Algún tipo de alguna disfunción, sí, ¿no? Mutaciones. Alguna malformación. Yo creo que todo el mundo entendemos que con ese carácter médico es aceptable el empleo de ingeniería genética. Lo que algunos están pensando es que quizás la conquista del espacio sea otro de esos nichos en los cuales haya tolerancia para hacer la ingeniería genética, ¿no? Donde desde luego no hay tolerancia y ahí no hay ningún comité ético que lo avale, sería para generar supersoldados, ¿no? Pero se piensa que a lo mejor en el campo este de la astronáutica, bueno, se puede encontrar todavía un margen de aceptabilidad para ir aplicando en el ser humano todas estas nuevas técnicas que, como digo, no sabemos a dónde nos van a llevar, porque bueno, no vemos leyes, que las posibilidades, ¿no?, son enormes. Son otras, claro, evidentemente, ¿no? Hasta el día que los marcianos digan, nos independizamos. Entonces le hemos fastidiado. Bueno, otra noticia, otra información. Mado, vamos a poner una esperanza, que sería proteger a los pueblos indígenas. Algunos saben cosas y tienen remedios que pueden ser muy importantes para el desarrollo de nuevos medicamentos, ¿no? Sí, la noticia no es nueva, tristemente, sino que se repite cíclicamente. Es decir, de vez en cuando surgen voces que, pues, reclaman que se proteja el saber, el conocimiento de los indígenas. ¿Por qué? Pues porque tienen un conocimiento único, exclusivo, pues porque en concreto en la selva amazónica tienen unas especies que solo crecen allí y que podrían significar la salvación y la cura de muchas enfermedades, y porque están en riesgo. Están desapareciendo, pues, por muchos motivos, por las petroleras, por la madera, por los furtivos, por las guerras, los desplazados, en fin, la verdad es que tristemente, según la ONU, las comunidades indígenas son de los grupos humanos más desfavorecidos de todo el planeta. Están desapareciendo y llegará el día en el que habrán desaparecido por completo. Y además no solamente les afecta el tema de todos los recursos y de todos los problemas que ya tienen, sino que el contacto con la civilización también merma, también les cambia y también hace que desaparezca su cultura y por lo tanto sus conocimientos y su saber sobre pues las plantas medicinales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de estas culturas no tienen escritura, su conocimiento se transmite de forma oral y si va desapareciendo su cultura al estar en contacto con la civilización moderna, pues al final es una cosa que se pierde. Entonces, yo siempre he dicho que hay una tesis doctoral de Yolanda Sobero, de la Universidad Complutense de Madrid, una mujer que es experta en derecho internacional, que lleva años quejándose de esto, en concreto desde el año 2003, que se titula Conflictos étnicos de los pueblos indígenas. Y la verdad es que ella aborda muy bien el tema del problema de las relaciones de los pueblos indígenas con los estados, ¿no? Y porque pues en Brasil, en Perú, en Colombia hay multitud de pueblos indígenas que están sufriendo eso, pues la marginación, la pobreza y algunos que están aislados y que no deberían de estar en contacto y que están en contacto con la civilización, pues por eso, pues por las petroleras, por los cultivos, etcétera. Pero vamos a poner un ejemplo para que la gente lo entienda por qué es tan importante protegerlos y conservar este conocimiento. Vamos a poner un ejemplo con la tribu de los Yawanawa en Brasil, que es un pueblo indígena del Amazonas, de la tierra indígena de Río Gregorio. Son 1.300 personas, quedan 1.300 personas. Y bueno, ellos viven de la caza, la pesca, la agricultura de subsistencia. Bueno, para empezar, nunca ninguno de ellos se ha muerto de la picadura de una serpiente, que es una cosa que al hombre blanco le tenemos mucho miedo. ¿Por qué? Pues por el avanzado conocimiento que tienen de 2.000 especies de plantas ahí en su tierra, en el Amazonas, que no sirve solamente pues para el tema de las picaduras de las serpientes, sino para curar muchos males, ¿no? Es normal, ellos si tuvieran que ir al médico, pues tardarían 4 días en canoa más 4 días andando en llegar a la ciudad más cercana, es decir, se tienen que cuidar y llevan toda la vida haciéndolo y muchos años y muchas décadas. Hace poco murió su chamán. Tenía 103 años cuando murió. Es decir, algo de saber cuidarse, el hombre ya sabría. ¿Qué pasa? Que con la muerte de este chamán, pues falleció también un gran saber y un gran conocimiento que este hombre tenía, porque el contacto que esta tribu tiene con la civilización ha hecho que se empiece a perder gran parte de su cultura y, por lo tanto, gran parte del conocimiento que ellos tienen sobre esas plantas medicinales. Y las farmacéuticas no dejan de afanarse por saber, por intentar dejar constancia y de averiguar cuáles son esos conocimientos, qué planta sirve para qué, qué animalito sirve para cuál, ¿no? Pero aquí hay un conflicto muy grande y es una de las cosas que denuncia esta mujer, Yolanda Sobero, en su tesis doctoral de Derecho Internacional. Y es que las farmacéuticas llegan allí y hacen biopiratería. Este es el conflicto ético. Es decir, les roban el conocimiento, que lo tienen, lo patentan y no solamente no le dan las gracias, ni dan reconocimiento, ni las tribus indígenas perciben nada a cambio, sino de que lo triste es que ellos lo dan, lo reparten, lo comparten sin pedir nada a cambio y luego va a la farmacéutica y lo patenta, ¿no? Por ejemplo, pues varias compañías farmacéuticas presentaron patentes sobre los péptidos de las secreciones de la rana mono grande, que en definitiva tiene propiedades antimicrobianas, narcóticas y vasoactivas, pero basta como miles de cosas que se han descubierto gracias a los indígenas, y luego pues ni se les reconoce, pero es que encima van y lo patentan, que es lo triste, que la farmacéutica no comparte el conocimiento como lo comparte el chamán o como lo comparten los que están ahí. Tenemos que saber que en la selva es una farmacia en potencia, que podría haber ahí la respuesta a miles de enfermedades, o hoy en día que hay resistencia a los antibióticos, podría haber nuevos antibióticos ahí, podría haber hasta una cura hasta el cáncer, yo qué sé, podría haber tantas cosas y que se va a perder se va a perder porque, por eso, pues porque no hay una protección por parte del Estado y porque tampoco hay medidas para protegerlos contra la deforestación, otra cosa, ya no solamente la tribu en sí, las personas, sino esa selva que tiene esas especies únicas que no están en otros lugares del planeta. Por eso es importante. Por eso yo lo vi, por ejemplo, en Los Queros, en Perú, que era una comunidad que había estado 500 años sin que nadie les molestara. De repente nos damos cuenta de que están ahí, empezamos a hacer excursiones y ya es que ya no queda quero como tal, ya no quedan chamanes. Es que ya si te descuidas te enseñan su pasaporte y han viajado a más sitios que tú y llevan un MP3 y lo que quieren es comprarse una moto. Es por eso por lo que hay que protegerlos y por lo que hay que respetar las comunidades que están en aislamiento y dejarlas tranquilas y protegerlas. Yo no sé cuál es el futuro y la solución, ojalá la supiera, ¿no? Pero seguramente pasa porque esas empresas farmacéuticas que han hecho cosas muy terribles, pero la definición, la base, que sean muy conscientes de que les necesitan y no son nada sin ellos, ¿no? Y cuando esa concienciación exista también en la industria farmacéutica, seguramente existirá una concienciación para proteger a esos pueblos indígenas, creo, ¿eh? Ojalá. El tema es más complicado de lo que parece. Hay muchos países que tienen una serie de legislaciones que se han hecho muchos trabajos a lo largo de los años con antropólogos para proteger a las comunidades en aislamiento o que han tenido poco contacto, porque el simple mero hecho de que una persona vaya allí, aventureros que a veces hay, ¿no? Y les dé la mano y les diga hola, les puede transmitir tantas enfermedades por un simple constipado nuestro y diezmarlos, solamente por eso. Simplemente por eso. De hecho, el cuidado que se lleva a cabo para estudiarlos y para asegurarnos de que está bien es inmenso, ni siquiera se entra al área en el que ellos viven cuando ellos están ahí, si son nómadas, ni se deja ningún residuo tuyo, nada. A veces sabemos que existen simplemente porque se ha sobrevolado el lugar. La tecnología de los drones hoy en día podría ser exponencial y podría facilitarnos mucho eso, ¿no? Pero si no es necesario molestarlos, lo mejor es dejarlos, lo mejor es no molestarlos, porque nosotros podemos acabar muy fácilmente con ellos sin ni siquiera darnos cuenta. Y ahí puede haber un conocimiento muy grande, y no solamente el conocimiento, sino el lugar. Por eso hay que respetar tanto las zonas. Pero cuando hay un conflicto, por ejemplo, en Colombia, en las FARC, lo sé, los primeros desplazados son siempre ellos. Y al final, pues, se acaba destruyendo todo y se acaba destruyendo algo que es, a día de hoy, único y que podría significar la salvación de nuestra especie como humanidad en el tema de las enfermedades. Os he trasladado a pregúntale un comentario de uno de nuestros oyentes con Almería Rosa Vientos en 20. Tomora dice, todo esto lo tenía que administrar la ONU. Alguien tiene que tomar cartas en el asunto, ¿no? La ONU reconoce su fracaso, reconoce que a día de hoy es uno es la población más desfavorecida del mundo. Pues que la ONU sea parte de esto, pero que deje en paz de trabajar a la gente que quiere el bien de todos, ¿no? Porque bueno, la ONU tiene un organismo que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que no hace mucho, ¿no? Por lo menos por defender a los pueblos indígenas. Sí que hace mucho por defender. Se necesita la colaboración, ¿no?, de los estados. Se necesita la colaboración de los estados de Brasil, de Perú, estamos hablando de los países de América del Sur. Y algunos tienen mayor legislación y otros menor legislación y otros casi prácticamente inexistente, que es lo triste también, que es que algunos países ni siquiera tienen una legislación porque no les interesa. ¿Por qué? Porque esto que voy a decir es muy fuerte, pero para muchos países los indígenas son un estorbo. Y cuanto antes desaparezcan, mejor. ¿Por qué? Por intereses de petroleras, por intereses de carreteras, de infraestructuras, por intereses económicos. Y es una pena. Eso es conspirativo. Es que es un tema tan, tan complicado, porque yo creo que cuando nosotros viajamos a algún lugar de estos, nos encanta que las cosas estén como hace milenios, ¿no? Porque es muy romántico el viaje, ¿no? Casi viajar en el tiempo, es sumergirte a otro tipo de cultura. Lo que ocurre es que muchos de estos pueblos, no hablo de los pueblos que están absolutamente aislados, sino en otras comunidades, que lo que quieren es sumarse al siglo XXI, no quieren vivir en el siglo XVII. Sí. Entonces, claro, ¿hasta qué punto nosotros les estamos adulterando y hasta qué punto ellos realmente lo que quieren es volcarse, ¿no? Modernizarse? Porque, por ejemplo, claro, cuando... Sí, a lo mejor lo que voy a hacer es preguntarle ellos. Claro, por eso digo que, o sea, que no me extraña que luego ellos queden fascinados. ¿Pues la opinión por un... de la gente? Claro, es que anda, yo entiendo que es muy bucólico, que es muy romántico, como dice Juanjo. La visión de las urdes que daba Buñuel con todo su exotismo, esos personajes extraños que evidentemente eran como un condensador de tradiciones y demás, pero que tenían enfermedades, tenían carencias y lo que querían es estar como el resto de España. Quieren tener televisión, entonces, quieren tener... Claro, es un problema realmente complicado. Es que es un problema muy complicado. Si tú le das la opción... Y es lo que estamos viendo que ocurre en todo el mundo, ¿no? Con el problema de las migraciones hacia las grandes capitales y esto pasa en todos los lugares y en todos los continentes del mundo. Entonces, a lo mejor no se les pregunta qué es lo que quieren porque su respuesta no nos gusta, porque a lo mejor quieren modernizarse y quieren acceder a las mismas... y además hablamos de Egipto. A mí me gustaría ir a Egipto y que estuviera como en la época de los faraones, claro, pero evidentemente no, lo que te encuentras es un Cairo... Cuando tú sales de las rutas convencionales que están en torno al Nilo y te vas a los oasis, lo he dicho aquí muchas veces, claro, ahí te encuentras con los ancianos que te dicen que, joder, que es que los chavales todos han ido al Cairo y el Cairo está masificado o a Asuán porque van a buscar oportunidades, ya, pero y las tradiciones y el saber antiguo y el conocimiento faraónico, no, a mí déjame de conocimiento de Amunaipot. Y luego hay otro problema, que es que no es difícil abstraerse de esa imagen del buen salvaje que decían los antropólogos, ¿no? De que parece que todo es bonito y demás. Y a veces te encuentras con que conviven, incluso en el mismo chamán o en el mismo médico tradicional, un conocimiento tradicional fascinante del que podemos enriquecernos, pero al mismo tiempo unas carencias farmacológicas, unas supersticiones, unos tratamientos de enfermedades que son absolutamente nocivos y que se basan en masticar una hoja del libro sagrado o cosas así... Que dices, hombre, lo que necesitan aquí es que también compartamos con ellos, hagamos un intercambio de conocimiento. Hace entonces, falta una es un tema un poco más complicado, ¿no? De lo que parece. Porque ellos tienen la materia prima factor. Y nosotros tenemos cómo gestionar esa materia prima y cómo investigarla y cómo estudiarla, ¿no? Y hay otro elemento político, que es que a veces no se les informa a esos indígenas de que son votantes y de que también pueden ser un instrumento de presión en un momento determinado, y hay muchos movimientos en algunas partes de América Latina, por ejemplo, ahora que están luchando por ese derecho de las comunidades indígenas, pero no es un problema fácil de resolver, por eso no se ha resuelto, lógicamente. Yo también veo que es complicado porque, por un lado, ellos tienen la posibilidad de mantenerse hasta donde se les puede dejar elegir, independientes, que no se alteren, que tengan su cultura, sus conocimientos. Pero claro, decía antes Mado, es que se puede perder, pero claro, si llega un momento en que el chamán fallece, lo normal es que el chamán esté educando, tenga un alumno o alguien al que le vuelca todos esos conocimientos. Si no vuelca esos conocimientos, pues se siguen igual perdiendo. Si llega un momento que esa tribu se esquilma por cualquier cosa y no tiene contacto con nadie, se pierde. Yo creo que hay un ejemplo que lo pasaron también horriblemente mal y fueron muy perseguidos, pero luego las leyes les han ayudado y les han respetado, y es en Australia, en la zona de Papúa Nueva Guinea. Ahí sí hay poblaciones de indígenas que sí mantienen sus tradiciones. Los jóvenes que me imagino que quieren y optan por meterse en la civilización y modernizarse, pues lo pueden hacer. Pero sí tienen sus territorios que son protegidos, y ahí las leyes es muy importantes y los conocimientos son muy importantes. Entonces, yo sí optaría porque el país en cuestión que alberga este tipo de naciones indígenas que están aisladas, que las protegieran de alguna manera y que luego ese conocimiento se volcara. Y luego, claro, ya el asunto de los laboratorios y las farmacéuticas, ahí ya es otra movida bastante más gorda. Pues Brasil es uno de los países que más legislación tiene y uno de los que antes empezó a legislar en este sentido, porque también es uno de los países que más pueblos indígenas y más variedad de pueblos indígenas tiene, la verdad, en América Latina. Y en concreto en los Yawanawa, ha sido la Asociación Forest Trends y la Asociación Cultural de los Yanahuahua y la Agencia Brasileña de Investigación Agropecuaria, la que han fomentado un poco pues hacer una lista de las principales plantas que tienen, para qué sirven, etcétera. Estos en concreto son un pueblo que tienen ya contacto con la civilización. No todos lo tienen, entonces dependiendo de qué pueblo estemos hablando, se encuentran en una situación o en otra. En Brasil hay mucha legislación porque también es un país donde tienen muchos peligros, están un poco pues al margen, porque pues por los garimpeiros, pues por la deforestación, por todos los furtivos y todo esto. Y lo cierto es que, como tú bien has dicho, Silvia, el ejemplo de Australia se trata de aplicar, o se ha tratado de aplicar en Brasil en multitud de comunidades, y lo que ha surgido con mucha fuerza en los últimos años en estas comunidades que tienen contacto con los estados en los que viven, con las sociedades estatales, es los movimientos indigenistas y la autodeterminación, que no significa que se quieran independizar de nada, ahora que estamos estos días hablando de independizarse, sino que lo que quieren es tener un derecho a autorregirse, por así decirlo, para poder subsistir como población indígena con sus conocimientos, con sus costumbres, sus leyes, etcétera, dentro de ese estado en el que viven. Manuel Carballal, vampiros en Malawi. Mira, este es el otro... El otro lado oscuro. El otro lado oscuro, sí. Fíjate. Que está más conectada con esta información de lo que pensamos, ¿eh? Sí, pero es el reverso tenebroso de esa visión enriquecedora de las tradiciones antiguas. Malawi es un país precioso, precioso en el sureste de África, muy, muy pequeñito, y que últimamente aparece en los medios de comunicación pues, por noticias realmente terribles. Está encajonado, literalmente encajonado, entre Zambia, Tanzania y Mozambique. Y ahora ha sido noticia porque en las últimas semanas las creencias religiosas, las supersticiones, el pensamiento mágico se ha cobrado nuevas vidas. Y ya no estamos hablando, como hemos hecho en otras ocasiones, de esa dimensión terrible de la brujería que incluye las mutilaciones y los asesinatos de albinos, sino que esto ha dado un giro, una vuelta de tuerca, y en las últimas semanas se han detenido a más de 200 personas sospechosas de pertenecer a grupos de cazadores de vampiros. Y claro, esto suena realmente sorprendente, pero en los cuatro distritos del sur de Malawi, especialmente en Blantyre es una ciudad, aunque la capital es Lilongwe, que está más al norte, Blantyre es la ciudad más grande, sería una especie de Barcelona en Malawi, muy cosmopolita, en la que además hay, yo recuerdo que en los mercados tú puedes llegar a verte en la situación paradójica para un gallego de empezar a regatear los fetiches, las imágenes de los dioses, los amuletos religiosos en gallego, porque allí llegan los artesanos de Mozambique para vender sus productos y llega un momento que te puedes poner a discutir en portugués, gallego, que es una situación bastante paradójica. Y junto con esa artesanía han llegado desde Mozambique precisamente una versión renovada del mito del vampiro, del vampiro africano, y se ha generado una auténtica psicosis que ha afectado ya a cuatro estados del sur de Malawi y que comenzó el pasado septiembre cuando una multitud fuera de sí prendió fuego, quemó vivo a un joven de 22 años epiléptico y a otro lo lapidó. A partir de entonces comenzó a desatarse una psicosis por esa mitad sur del país, de grupos armados que se dedican a perseguir a personas acusadas de vampirismo y que ha hecho intervenir ya, y es una situación realmente sorprendente, al mismo presidente de la República de Malawi, al presidente Peter Mutharika, que ha asegurado, ha hecho declaraciones diciendo que la gente no puede tomarse la justicia por su mano y que si realmente hay gente haciendo brujería y chupando sangre humana, él se encargará de ello. Lo que no parece una explicación muy convincente. Pero ha llegado a tal grado esta psicosis, que es lo realmente alarmante de esta noticia, que incluso las Naciones Unidas y la Embajada de Estados Unidos han declarado algunas partes del país como zonas de conflicto y le han pedido a sus funcionarios que abandonen el lugar. O sea, estamos hablando de una situación realmente preocupante y todo en base a esa superstición, a esa creencia en los vampiros, que como suele ocurrir siempre, tiene también una lectura política. Porque ahora algunos miembros del Partido Progresista Democrático, que es la oposición, acusa al partido del Congreso de haber generado esos rumores para desestabilizar algunas regiones del país y además lo están instrumentalizando políticamente, acusando o fomentando la creencia entre los sectores más humildes de que el gobierno, para que luego digamos que estas tonterías de las conspiraciones no son peligrosas, la creencia que se ha generado es que el gobierno participa en el tráfico de sangre desde África hasta países europeos para su consumo a través de esas mafias vampíricas que estos cazavampiros intentan perseguir. Ahí me recuerda un poco, claro, como esta noticia viene de África, nos puede parecer una tontería, fíjate, estos africanos ya están ahora con los vampiros, pero no hace mucho, hace unos meses, yo estuve en Londres, y en el norte de Londres fui a visitar el cementerio de Highgate, que yo recomiendo a todos, si podéis ir, que lo visitéis. Está fuera de la City, de los circuitos turísticos, pero es un lugar alucinante, absolutamente inspirador, totalmente gótico, además de que allí está enterrado tu amigo Jim Morrison, George Michael, claro, está Mars, hay un montón de gente muy relevante enterrada allí. Pero en los años 70 fue el escenario de uno de los casos de psicosis cazavampiros más alucinantes de Europa. En aquella ocasión, David Farrar y otros conocidos ocultistas, y estamos hablando del Reino Unido, de Europa, no solo se dedicaron a fomentar, y fue noticia en todos los titulares de la prensa británica, la creencia en vampiros, sino que llegaron a profanar tumbas, a atravesar cuerpos de personas enterradas allí con estacas, a decapitar cadáveres, cosa que no le hizo ninguna gracia a los familiares de esas personas, ¿no? O sea, que la creencia en los vampiros, bueno, también ha generado paranoias en Europa y ahora está ocurriendo en África. ¿Y qué tiene que ver las creencias, Juanjo, con esta información? ¿Francia? ¿Crece el número de exorcistas o la demanda de ellos? Sí, pues un poco lo que decimos, que tampoco hay tanta diferencia muchas veces en los comportamientos, ¿no? Y que África quizás no está tan lejos como parece. Aparte que también hablamos de África y África es muy grande, ¿no? También hay muchas maneras de verlo. A mí hay una cosa que sí que me gustaría quizás comentar. África es muy grande y está a 10 kilómetros, ¿eh? Sí, sí, por eso digo. O sea que y a veces nos olvidamos, pensamos en ellos que están lejos. No, está claro, aquí al lado. Pues lo que digo es que, bueno, a mí sí que me asombra un poco este tipo de reacciones cuando hablamos de psicosis colectiva, ¿no? Yo creo que hay una diferencia, no estoy muy seguro, ¿no? Pero bueno, por comentarlo, de cómo reaccionamos ante ese tipo de cuestiones. Yo creo que aquí en Europa, que somos una sociedad muy individualista, no tenemos esa psicosis, ¿no?, que se produce ahí de persecución, que se da en este tipo de comunidades, porque estas comunidades, cuando aparece un vampiro, digamos que se sienten agredidas toda la comunidad, entonces reaccionan como un solo hombre. Y aquí yo creo que es más difícil tener ese tipo de reacciones, ¿no? Por eso quizás a veces nos sorprenden las resonancias que tienen, ¿no?, el que aparezca un vampiro, alguien que se identifica como un vampiro y genera un tumulto alrededor. Yo creo que aquí, como, bueno, practicamos ese individualismo, ¿no?, tan occidental, quizás no sea tan fácil, ¿no? Nosotros en Pontevedra teníamos uno y el hombre estaba muy contento, no tenía ningún problema. Era de la comunidad. Sí, sí. Sí, bueno, pues resulta que en Francia, a mí me ha llamado la atención esta noticia porque ha aparecido... El nombre, antes de que alguno piense otro nombre, otro potebre de ese Rafael famoso. Pintos, hombre, exacto, no estoy hablando de ninguna alusión política ahora, claro, que siempre claro, estás ahí a la que salta. No, ¿cuántos han saltado? ¿Cuántos has dicho eso? Bueno, pues lo que os comentaba es que a mí esta noticia me llamó la atención porque ha aparecido en The Economist, que en principio no sería muy habitual encontrarse este tipo de noticia, pero bueno, lo que ellos dicen es que ahora mismo es hay una revista de teología esa, ¿no? The Economist, bueno, sí, el dios mercado. Y sobre demonios también. También. Bueno, pues... Conseguido. Pues resulta que el titular que ellos estaban diciendo es que ahora mismo había un oficio con mucho futuro en Francia, que ha generado además una industria muy rentable y que... Uy, Te está poseyendo. Justo, me estoy ahora... Mado. Un poco poseído. Exactamente. Justo ahí, ¿no? Bueno, pues es que justo la profesión de exorcista. Ha habido las declaraciones del subsecretario general de la Conferencia de Obispos de Francia, que es el padre Manuel Coquet, en el diario Le Figaro, y lo que él dice es que han aumentado los exorcismos en Francia de una manera espectacular, ¿no? De hecho, por ejemplo, dice que si hace 10 años la Iglesia Católica Francesa examinaba en torno a unos 15 casos de posesiones demoníacas al año, ahora mismo lo cifra en 50, y que las consultas... Bueno, a ver si puedo. Cualquier momento vemos la transformación. Sí, sí, esto ya... Apareció el diablo aquí encima totalmente, ¿eh? Los ojos rojos ya están apareciendo. Pues las consultas, dice que están en torno a unas 2.500 consultas anuales, ¿no? Y además están en progresión. Hay lugares como, por ejemplo, Lyon o el propio París, que acumulan unas visitas enormes, un número de visitas enormes. Y también esto se ha notado en el número de exorcistas oficiales, que también se ha incrementado notablemente. Ahora mismo, en el año 2017, hay en torno a unos 130 exorcistas oficiales que se dicen, además, que están muy activos. Lo que sorprende es un poco lo que señalabas tú un poco en la introducción, ¿no? Que Francia, que siempre se considera que el país, bueno, de la razón, ¿no? La República, la Ilustración, un país que además presume de ser laico, aunque luego otra cosa es que realmente es muy católico en la práctica, pero oficialmente la separación entre la Iglesia y el Estado es muy rotunda y además, como digo, presume de ello. Sin embargo, está incrementando esta demanda de exorcistas. Es muy interesante porque hablamos de los exorcistas oficiales, pero luego están también los exorcistas privados, que aquí ya también es lo que un poco señalaba The Economist, han proliferado enormemente. O sea, que llevan la guía de las páginas amarillas y van a la E y exorcistas. Y está, sí. No, está el médico de familia y el exorcista de familia. Claro, y bueno... Niño, tú estudia para informático o para exorcista, y no te falta otra cosa. Por eso The Economist lo comentaba como que realmente había mucha demanda. Y lo que resalta luego también esta semana, ha habido la BBC, ha sacado también un artículo sobre el tema, un reportaje sobre el tema, señala que es un fenómeno global. También en los Estados Unidos se habla de que ha habido un alarmante crecimiento del número de casos. Y en España también, ¿El qué? En España también. En España también, y en Reino Unido... Haciendo un reportaje sobre eso hace poco y han incrementado también. Claro, y en Reino Unido, por ejemplo, también. Bueno, se comenta que también un gran número, enorme también, y lo que les preocupa, además en esto ha habido un think tank de cristiano que se llama Theos del Reino Unido, que comentan que si los cristianos comienzan a tratar a las personas con problemas de salud mental como si estuvieran poseídos cuando no lo están, corren el riesgo de causar un daño muy grave, ¿no? Esto es lo que ha señalado este grupo de pensamiento, ¿no?, cristiano. Lo interesante también es que se han preguntado por qué, de dónde viene este incremento. Y no hay una razón clara. Unos dicen que ha coincidido bastante con lo que han sido los atentados terroristas. Establecen una especie de desencadenante, en el caso francés, con lo que han sido totalmente estos últimos atentados en París, porque dicen que tiene que ver mucho con que parte de la población que pide estos servicios de exorcismo, sobre todo son inmigrantes, hay muchos inmigrantes africanos. Otros clientes, en cambio, curiosamente no son miembros de la Iglesia Católica, y seguramente lo que echan mano sobre todo es de estos tipos de exorcistas privados que comentábamos, y que luego sobre todo también se ha incrementado mucho esta demanda, sobre todo gracias a Internet, porque hay también muchos exorcistas que actúan a distancia, que lo que hacen es que, bueno, se encargan de purificar y de evitar el mal de ojo, de la influencia de un espíritu maligno, pues a través de remedios que hacen por medio de consultas telefónicas. O sea, que, ¿no?, antes te echan las cartas y ahora llamas al exorcista. Todo lo haces online, ¿no?, por correspondencia. Una profesión con potencial, si es que para qué queremos ir a la universidad, ya, sí. Claro, fíjate. Atención a lo que ha deducido los responsables de este estudio, las conclusiones, y que cada uno opine, que cada uno piense. ¿Qué se salvaría antes, a una persona o a un perro? Hombre, depende del perro. ¿La persona es Puigdemont o quién? Que hay que ver si la persona violada. Es que hay muchos factores. Si es bueno. Laica o Rintintín, no sé, hay perros y perros. No, si es tu perrito de casa. Bueno, el planteamiento se lo ha hecho la Organización Benéfica de Investigación Médica, Harrison Fund, que es la Fundación Harrison. Esta fundación lo que hace es recaudar fondos para la investigación, en concreto de un niño que se llama Harrison, que tiene distrofia muscular de Duchenne. Bueno, pues la fundación se planteó este tema. Si los humanos, en un momento dado, empatizamos más con los humanos o con los perros, según qué circunstancias. Y entonces pusieron en marcha un experimento. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues colocar un anuncio. En el anuncio empresa tenía un mensaje exacto y, bueno, pues lo que decían era: si darías 5 libras para salvar a Harrison de una muerte lenta y dolorosa. Lo que cambiaba en el anuncio era la foto. En concreto, ponían o la foto de un cachorro o la foto del niño, en este caso del niño Harrison, de 8 años. Bueno, pues lo que llegaron a la conclusión, ¿os imagináis qué pasó? Pues a la hora de recaudar esos fondos, al final el perro Harrison fue el que recaudó más fondos que el niño. Pero luego han hecho más investigaciones al respecto. Por ejemplo, estos han sido los de la Universidad de Boston, de Northeastern. Bueno, pues ellos quisieron comprobar esa solidaridad y empatía con otro experimento. En esta ocasión se atrevieron a publicar noticias falsas que repartieron entre 256 voluntarios. En los periódicos se podía leer la misma historia. Era un hombre desconocido que con un bate de béisbol pues golpeaba y le dejaba casi moribundo, iba cambiando de víctima. ¿Quién era la persona o animal que golpeaba? Pues primero un niño pequeño, la siguiente noticia, la víctima era un cachorro de perro, la siguiente era un hombre adulto de 30 años, o por último era un perro adulto de 6 años. ¿Qué fue lo que pasó en esta ocasión? Pues que los voluntarios empatizaron en esta ocasión con el niño y el cachorro por igual. El tercer candidato fue el perro adulto. ¿Y por qué el último fue el humano de 30 años? Porque la conclusión que se saca es que el humano adulto, de alguna manera, tiene posibilidades de defenderse. Mientras que tanto el niño como el perro cachorro como supuestamente el perro de 6 años, pues le ven también como más incapaz de poder defenderse, entonces empatizaban más con ellos. Pero vamos a recordar otro experimento y aquí hay más factores en juego. Este fue hecho por los psicólogos de Georgia Regent University y en esta ocasión se trata de descubrir a quién salvaríamos primero también, al perro, pero a un perro o a un extraño. Si se encontraban, por ejemplo, en peligro en un camino donde había un autobús que podía embestir a uno u a otro. Bueno, en esta ocasión se hizo con 573 voluntarios y les daban diferentes escenarios. Y dependiendo un poco, pues la respuesta estaba condicionada a 3 factores muy determinantes. El primero de ellos es si la persona que estaba en peligro, ¿cómo era? Si era un desconocido, entonces salvaban al perro, pero si era su mejor amigo o su hermano, entonces salvaban a la persona. Otro de los factores que ponían como escenario era en el caso del perro. Si era su perro, el perro de la persona que podía salvarle, el 40% de los participantes dijo que salvarían al perro en lugar de al extraño, frente al 14% que dijo que salvaría al perro aun si no fuesen ellos los dueños. Y ya por último, tiene que ver con las mujeres. Parece ser que las mujeres nos preocupamos más por los animales que los hombres, según este estudio. El escenario que planteaba era, para esquivar el autobús, pues las mujeres decidieron que salvaban al perro por encima de la persona, el doble de mujeres que de hombres. O sea, las mujeres decidían el doble salvar al perro que salvar a la persona. Y ese es el estudio. Luego ya cada uno pues se hace este planteamiento, se hace sus preguntas y se hace los escenarios posibles. ¿Qué harías en estas circunstancias? ¿Salvarías primero a un perro o salvarías a una persona? No sé yo vosotros. Yo lo tengo claro. Yo lo tengo claro. Es decir, lo siento por el perro, pero a mí me parece terrible que una persona conteste lo del perro que la persona. Yo no tengo duda, ¿eh? No tengo duda, la más mínima, ¿no? Lo que ocurre que en los tiempos de los haters de Twitter, pues entiendes este resultado, ¿no? Pero yo no tengo la más mínima duda, en absoluto. Mira, yo estaba escuchando a Silvia. Y ojo, eso no significa nada contra los animales, ¿eh? Pero yo no tengo la más mínima duda, lo siento. Yo estaba escuchando es que el día que empecemos a pensar que merece más la pena un perro que una persona, pues claro, explicamos que igual merece más la pena un europeo que un africano, que merece más la pena alguien que va nadando por el Mediterráneo que alguien que va en barco. Merece más la pena un caniche que un pitbull. Que, claro, también. No, a ver, yo estaba escuchando a Silvia y de repente me he acordado de una historia que fue, esa sí fue real, y fue el asesinato de un perro, de un pequeño cachorro, que movilizó a miles de personas en todo el planeta, que es un caso no resuelto todavía, a pesar de todas las falsas informaciones que se han publicado, que además a mí me da mucha rabia que no se haya solucionado. ¿Vosotros no os acordáis de lo que ocurrió en febrero? Hablo de memoria. Pero esa empatía... febrero de 2011... No es contradictoria con lo otro. No, ¿eh? Pero además es un gran fracaso, es un fracaso de todo el mundo, es un fracaso del Seprona, es un fracaso de la policía, es un fracaso de Anonymous. Fíjate, los famosos hackers que iniciaron una campaña de persecución. ¿No os acordáis de la historia del asesino canino? Porque esto seguramente mucha gente se ha olvidado y en aquel momento es un vídeo que aparece en internet de unas torturas atroces a un cachorrillo, Schnauzer, creo recordar que se llamaba. Y por favor que la gente no lo ponga en YouTube. Sí, que no lo busque. Sí, pero está bien que no se olvide. Que no se olvide, porque además el tío se fue de rositas. Y hubo gente muy cercana a nosotros que se movilizaron, se dejaron la piel, las pestañas, analizando los vídeos, buscando cualquier pista, y este cabrón se escapó. Y no ha habido, no, hasta ahora, no ha aparecido. Pero aquellas movilizaciones, en base a esa tortura de ese pequeño animal, sirvieron para que se hiciesen manifestaciones, se endureciesen las leyes contra el maltrato animal en España. O sea, que al final realmente sirvió de algo, ¿no? Lo veo muy bien, pero preferiría que se manifestase también la gente y que hubiera más Anonymous con los maltratos que hay a bebés, que también se les tortura y se les pega y se les viola. Hoy mismo ha salido el asesinato de un bebé. Es que una cosa no quita a la otra. Evidentemente. Bueno, pues hoy acabamos un poquito antes porque tenemos tantas cosas en la última hora que contarán nuestros oyentes. Y que bueno, hasta aquí la tertulia Zona Cero con Manuel Carballal, con Juanjo Sánchez Oro, con Amado Martínez. Gracias. Gracias. Un besito a todos. Y escuchamos las noticias y la actualidad y después continúa La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una hora con muchísimas cosas en la que empieza ahora. Vamos. Dentro de unos instantes a estar con Laura Falcón, los ecos del pasado, luego tendremos Mujeres con Historia, luego El Callejón con José Manuel Escribano, también hablamos de la revista Historia de Iberiavieja, el tema de portada de este mes, y también Las Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Muchas cosas, vamos con todas ellas. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ecos del pasado. Y nos vamos hasta Alaska. Allí hay un auditorio donde pasan cosas extrañas. Y hablaremos de este auditorio ¿con quién? Con Laura Falcó Lara, la flamante autora de Amanecer de Hielo. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Y es que es tu novedad, tu novela, ya está, y además con presentaciones durante toda esta semana, ¿no? Pues sí, el día 7, el martes, presentaré la novela en Barcelona a las 7 de la tarde. Para aquellos que quieran acompañarnos, estaremos en Casa del Libro de Rambla, Cataluña. Y bueno, y pues sí, es mi cuarto libro ya, tercera novela, y se llama Amanecer de Hielo. Y al día siguiente, el día 8, estaré en Casa del Libro de Madrid, en Casa del Libro de Gran Vía, también a partir de las 7 de la tarde. Así que aquellos que les apetezca acompañarme, o el 7 en Barcelona o el 8 en Madrid, en ambos sitios en Casa del Libro, pues ya saben. Ya saben, tienen que apuntar que es la misma hora, las 7 de la tarde, para ambas presentaciones. El martes es en Barcelona, en la Casa del Libro de Rambla, en Cataluña. Barcelona, en Rambla Cataluña, en Barcelona, y el miércoles 8 en la Casa del Libro de Gran Vía, en Madrid. Además, con Marta Robles vas a estar, bueno, derritiendo el hielo a las dos, ¿no? Bueno, a ver, la verdad es que nos hemos hecho un tándem de rubias, porque en Barcelona, claro, me presentará el libro Olga Maeso, que es policía y escritora también, una rubia también guapísima, y en Madrid me presenta el libro Marta Robles, otra rubia también escritora y periodista impresionante. O sea que, bueno, que hemos decidido hacer un tándem de rubias. Y cuéntanos un poquito, háblanos de Amanecer de Hielo, de esta novela. Bueno, es una novela negra, porque ya hasta ahora había escrito más bien thriller y suspense. En este caso es una novela negra que se desarrolla a caballo entre Noruega y España y que empieza con una escena, bueno, sinceramente muy intensa, muy fuerte, que es una pobre señora de la limpieza que llega en Noruega a la casa que ella limpia y se encuentra al propietario de la casa, un joven español, un chico pues de unos 30 y pocos, atado de pies y manos a la cama, le han cercenado sus partes y lo han asfixiado con ellas. Y a partir de ahí empieza toda una trama de casualidades. Es una novela que está llena precisamente de sincronicidades, que pueden ser o no casualidad, y eso ya el lector lo irá descubriendo. Es una novela donde se mezcla venganzas personales, donde se mezclan temas de mafia, y que transcurre pues eso, a caballo entre Noruega y España, y creo que o espero, mejor dicho, que el lector le guste. Se titula, insistimos, Amanecer de Hielo, las presentaciones de esta novela, de este thriller con mucho misterio, con casualidades y con sincronicidades. Amanecer de Hielo, insistimos, se presenta el martes en Casa del Libro de Rambla Cataluña, en Barcelona, a las 7 de la tarde, y el miércoles a las 7 de la tarde también Casa del Libro de Gran Vía en Madrid. Todos los que nos oyen en un sitio o en otro, invitados están, porque bueno, la cita lo merece, ¿eh? Y Amanecer de Hielo, insistimos, es tu cuarto libro, es tu tercera novela. Bueno, pues como siempre, con mucho misterio, pero con una trama absolutamente cuidada, y como dices, un thriller. Hay que leer thriller, misterio, misterio humano, y aquí se mezcla el misterio humano también con el misterio, no sabemos de cuál origen, pero el misterio de las casualidades y las sincronicidades que a todos parece que nos ordenan la vida, ¿no? O la desordenan, quién sabe. Bueno, yo creo que todo el mundo en alguna vez en su vida ha tenido una de esas casualidades inexplicables que además normalmente cuando ocurren y las detectas, sabes además que son importantes y que te llevan a cosas que realmente pueden ser trascendentales en tu vida. Y es un poco también lo que ocurre en la novela. Hay una casualidad que detona, bueno, 50 circunstancias que son las que llevan al final a que ocurra todo lo que ocurre en esa novela. Amanecer de Hielo se presenta el martes en Barcelona, el miércoles en Madrid. Te vuelves a Barcelona muy rápidamente, pero es que tan solo unas horas después estás en una de las citas importantes del año, en el Congreso de Misterio y Enigmas de la Historia en Madrid, la cuarta edición de este congreso, de esta cita importantísima para el mundo del misterio. Efectivamente, 10, 11 y 12 de noviembre, el fin de semana que viene, estaremos, bueno, las principales voces, muchas de las grandes voces del mundo del misterio, en el Hotel Meliá Barajas, y hablando de temas apasionantes. Hablaremos de la existencia o no de Dios, hablaremos de exorcismos, hablaremos de extraterrestres, de apocalipsis, hablaremos también, por qué no, del ocultismo en la época de Franco, hablaremos, por ejemplo, de temas tan apasionantes como puede ser los zombies y el vudú con Revenga. Hablaremos también, por ejemplo, de otros temas como pueden ser las experiencias al borde de la muerte, las ECMs y casos médicos relatados por los pacientes y a veces por los médicos que no tienen explicación razonable, o de vivencias personales al límite entre la muerte y la vida, experiencias donde algo mágico salvó la vida, en este caso el protagonista, como es el caso de Tobías, de Miguel Ángel Tobías, casos que yo creo que a quien más y a quien menos, pues o bien unos temas u otros les encantarán. Y aparte, el viernes por la noche tendremos una ruta, la ruta del Madrid mágico, el Madrid de los Austrias, donde iremos Lorenzo Fernández, Josep Guijarro, Cuesta, Juan Ignacio Cuesta y yo misma, acompañando a todo el grupo que quiera acompañarnos a recorrer las calles de Madrid, esas zonas y esos lugares donde han pasado cosas realmente espeluznantes, historias y leyendas inigualables. Y el sábado por la noche tenemos una mesa redonda excepcional donde nos acompañarán un policía y un militar que han vivido en primera persona experiencias, en un caso de extraterrestres y en otro caso una experiencia relacionada con el mundo paranormal, y nos contarán cómo se vive dentro de los cuerpos respectivos ese tipo de expedientes, qué ocurre con ellos, cómo son recibidos y cómo se gestionan. O sea que, bueno, que yo creo que para aquellos que les guste el mundo del misterio es una cita ineludible. Y para aquellos que todavía no se hayan decidido, pero que quieran hacer algo extraordinario y positivo el fin de semana que viene, tienen una página web con toda la información, las horas, las conferencias, los presentes, una web en la que pueden conseguir información. ¿Que tiene qué dirección? Pues en este caso estamos hablando de congresomisterio.es. Ahí pueden tanto leer toda la información y todas las ponencias que existen, como comprar las entradas para acompañarnos. Y ya estamos en el límite de los límites, así que aquellos que todavía no se han decidido, que lo hagan ya, porque en breve cerraremos ya, evidentemente, la venta al público. congresomisterio.es. El cuarto congreso de misterio y enigmas de la historia en congresomisterio.es. Ahí está toda la información. Se escucharán voces y conferencias de Josep Guijarro y nuestros compañeros Josep Guijarro, Miguel Perderero, Lorenzo Fernández. También estarán ahí Miguel Ángel Pertierra, Miguel Ángel Tobías también, y muchos otros. Toda esa información, insistimos, en congresomisterio.es. Bueno, si después de todo esto no se derrite el amanecer de hielo, es que no sé por qué hoy estamos hablando mucho de hielo, porque nos vamos a ir a Alaska también, ¿no? Pues sí, también nos vamos a un lugar bastante frío, en Anchorage, para ser exactos, el auditorio Wendy Williamson, como dices, en la Universidad de Alaska, un lugar que en principio no debería tener nada especial, un auditorio como cualquier otro de una universidad, de un teatro. Sin embargo, es un auditorio donde casi desde su construcción no han parado de pasar sucesos extraños, algunos de ellos realmente muy llamativos. Hay infinidad de sucesos que se pueden hablar respecto a este auditorio que está en la Universidad de Alaska. Sucesos que se comentan y se informan desde los años 80, ¿no? Aproximadamente. Efectivamente, quizás el más llamativo es el que algunos espectadores han podido presenciar en directo creyendo que era parte de un espectáculo. Lo voy a relatar tal como lo han relatado más de un periodista, y es que cuentan lo siguiente: de repente está la escena llena con los actores o cantantes o lo que en aquel momento se esté realizando en el escenario, y de pronto se enmudece todo el público porque ven una figura blanca, una mujer, como levitando en mitad de la actuación. Todos se preguntan cómo han conseguido ese efecto óptico, porque realmente parece extremadamente veraz, no parece un truco de magia. La gente aplaude enardecida, loca, por el espectáculo tan brillante, y cuando acaba el espectáculo y preguntan cuál es el truco, cómo han conseguido hacer levitar a esa mujer, los actores y los productores se quedan a cuadros, porque no ha pasado eso jamás. Es decir, esta mujer no existe. Claro, pero el actual tuvo mucha difusión ese tipo de experiencias, y el actual director del auditorio dice que, bueno, que mucha gente va allí esperando también ser testigo de eso insólito que ocurre. Efectivamente, es lo que ocurre en estos sitios, y más cuando son públicos y con acceso fácil, que muchos curiosos se acercan. Y es que desde 1974 los fantasmas han merodeado este edificio, y los hermanos Shane, uno de ellos, como bien dices, es el actual director escenográfico del teatro, llevan toda la vida vinculados a él, antes como estudiantes de teatro, actualmente pues uno de ellos como director, y las experiencias se remiten a los principios ya de este auditorio. Cuentan, por ejemplo, que una noche, por ejemplo, se dejó entrar un psíquico y permanecer ahí durante toda la noche para ver qué ocurría, y que este psíquico les proporcionó la lista de exactamente seis diferentes espíritus, seis entes, que por lo visto habitan este auditorio. cuentan que bueno, el principal fantasma es el que hemos comentado antes, esa mujer blanca, esa mujer que levita muchas veces en mitad del escenario, pero hay cinco más. Hay muchas experiencias, además, algunas de ellas fueron notificadas incluso por un psíquico que tuvo la ocasión de pasar un día entero allí, y muchos testigos han descrito a estos cinco supuestos fantasmas. Efectivamente, tenemos por ejemplo a John Wendell Williamson, que precisamente es quien da nombre al edificio. En este caso, lo divertido de este fantasma es que históricamente se colocó un retrato de este personaje en la entrada, en el vestíbulo del edificio, y no debía gustarle su propio retrato porque cada noche lo descolgaba y lo dejaba bien puesto en el suelo. Finalmente, un buen día, ya de tanto descolgarlo, se partió el alambre que lo sostenía, y Shane, que es el que actualmente está como director de escenografía del auditorio, decidió no volverlo a colgar más porque, total, era como inútil el colgarlo cada día. Pero luego, por ejemplo, tenemos otros fantasmas, como el de una niña de 9 años, que también es conocida por flotar, pero en este caso cerca de los focos. La primera vez que Shane contactó con ella, escuchó, por ejemplo, en este caso, el sonido de como niña riéndose al fondo. Él, pues como trabajador del centro, evidentemente pensó que debían ser quizás los hijos del administrador o del director que había en aquel entonces, y abrió la puerta con intención de saludarlos, de hacerse un poco el simpático, evidentemente sean los hijos del jefe, pero allí no había nadie, el teatro estaba completamente vacío. Y luego hay muchas experiencias, a mí me ha llamado mucho la atención, que me la contabas, la experiencia de un supuesto fantasma que parece no creer mucho a algunas mujeres de allí, ¿no? Bueno, ese es un fantasma curioso porque además los familiares vivos de ese personaje pidieron expresamente, por favor, que nunca se divulgara su nombre. De hecho, su nombre yo no tengo constancia de él, no lo ponen en ningún sitio porque debe ser un personaje también más o menos reconocido. Es un hombre que se parece estar enfadado con el mundo, pero sobre todo con las mujeres jóvenes. Suele a veces empujarlas, increparlas, gritarles incluso a veces. Y una de las experiencias quizás más llamativas fue durante un concurso de belleza. Había una de las chicas participantes que estaban rellano del medio más o menos, bajando las escaleras de forma pues grácil y estilosa, cuando de repente se inclinó y tropezó para adelante como si hubiera tropezado con sus tacones. Las demás, lógicamente, se rieron pensando que era una patosa, y ella exclamó, enfadada realmente, ¿con quién me ha empujado? Y sostenía que alguien la había empujado. Nadie la creyó, salvo porque al día siguiente tenía dos marcas, como de manos, moradas en la espalda, justo a la altura donde había notado que alguien la estaba empujando. Y otro de los supuestos entes del más allá que se aparecen por el lugar, dicen que corresponde a un adolescente, ¿no? Sí, bueno, hay dos más. Uno es ese adolescente, como comentas, que quizás es el más agradable de todos. Aparece pocas veces, pero cuando aparece, por ejemplo, su forma de acercarse es bastante dulce y cariñosa. En este caso, por ejemplo, hay la experiencia de un adolescente que actuaba en el teatro y que enfermó gravemente, y estando lejos de su familia e encontrándose sola, pues se angustió bastante, y de pronto notó una mano invisible que la cogía, también a ella por la mano, lógicamente, y que le daba como sensación de bienestar. Y cuenta a ella, después de pasar la experiencia y de reunirse nuevamente con su familia, que aquella mano invisible le dio una paz brutal que la hizo sentir realmente súper, súper cómoda. Desde entonces dice que cree ciegamente la existencia de fantasmas. Y el segundo fantasma que comentábamos es una figura sombría de un hombre que parece siempre estar escuchando la música o estar viendo los espectáculos que hay en escena. En este caso muchas veces le ve apoyado en una pared o a veces incluso en el backstage, en la parte trasera del escenario, y siempre con la cabeza como inclinada hacia la música. Un día, por ejemplo, hay una experiencia divertida de un músico que se sorprendió viendo que en el backstage había un hombre ahí apoyado que no debería estar ahí, debería estar eso vacío. Un poco enfadado, cuando acabó el espectáculo, se fue a uno de los directores y les dijo, oiga, ¿qué hace un hombre ahí detrás en el backstage? Evidentemente ahí no había nadie. O sea que, bueno, que es un teatro realmente con bastante movimiento. Movimiento que sigue incluso cuando las luces se apagan. Es 24 horas, ¿no? Pasa allí, ¿no? No solamente pues sí. Cuando la música está sonando en el lugar, el teatro, están los actores apareciendo en escena, sino que el más allá se manifiesta 24 horas al día. Y lo curioso, que a diferencia de otros lugares donde igual hay una historia traumática detrás o algún tipo de acontecimiento que justifique el que luego se queden esas impregnaciones. En este caso, como comentaba al principio, no es un lugar con una historia trágica, no es un lugar donde se sepa que han ocurrido muertes violentas. Sin embargo, hay estos seis entes que se manifiestan y que están ahí, a saber lo que habría quizás en ese espacio físico antes de construirse el auditorio, que esa es otra de las posibilidades. Recordamos, antes de finalizar, Amanecer de Hielo es tu nueva novela en Edasa. Amanecer de Hielo se presenta esta semana primero en Barcelona, en Rambla, Cataluña, en Casa del Libro, el próximo martes a las 7 de la tarde, y al día siguiente, el miércoles a las 7 de la tarde también, en Gran Vía, en Casa del Libro de Gran Vía, en Madrid, ¿no? Amanecer de Hielo es el libro. Efectivamente, y la verdad es que estaré encantada que aquellos que quieran venir y compartir conmigo ese momento, estaré encantada de saludarles, de hablar con ellos y bueno, de pasarlo bien. Hablaremos, por supuesto, mucho más de este libro, Amanecer de Hielo, con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, hasta la semana que viene. Buenas noches. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos con Mujeres y con Historia, la de, nos va a contar Silvia Casasola, la historia de la pintora Serafín Luis. Mujeres con Historia. Existen personas sencillas que esconden una genialidad y a veces no son conscientes de ello. Eso fue lo que le pasó a Serafín Luis, una artista francesa que pintaba de una forma muy personal y autodidacta la naturaleza. Aquella naturaleza le permitía huir de su triste realidad. Serafín comenzó a pintar a los 42 años. Nunca tuvo ninguna influencia artística y cuando le preguntaron qué le impulsó a pintar de esa manera, ella respondió muy claro: mi inspiración viene de arriba. Serafín era una mujer muy callada e introvertida. La vida no la había tratado bien. Huérfana desde los 7 años, tuvo que trabajar siendo una niña para poder comer. Primero fue pastora y después sirvió en diferentes casas y en un convento. Lo poco que ganaba le daba para mal pagar una habitación. Si tenía suerte, comía algo de carne en los lugares donde limpiaba, que le guardaban restos de comida. Fueron pasando los años hasta que en el convento recibió la llamada de su ángel de la guarda. Así lo contaban algunos lugareños que se reían de su arte. Trabajaba en un convento cuando su ángel de la guarda se le apareció y le ordenó que se dedicara a la pintura. Serafín era otra persona cuando pintaba. Vivía su propio mundo, un mundo interior mucho más rico, donde creaba, inspirada por esa voz de dentro. Lo hacía de noche, el único tiempo que tenía para ella, mientras cantaba canciones religiosas en latín. Al no tener dinero para caballetes o pinturas, se buscaba la vida. Cualquier trozo de madera le servía como lienzo, y los tintes para colores y texturas eran de fabricación propia. Las únicas cosas que compraba, además de los pinceles, era pintura blanca y barniz. ¿Y cómo conseguía los distintos colores? Es curiosa esta textura. Este rojo, por ejemplo, ¿qué es? Señor, tengo mis secretitos. Me los guardo para mí, si no dejarían de ser secretos. Hoy en día sabemos algunos de esos secretos. Por ejemplo, en varios de sus cuadros usaba sangre. La sangre la robaba a veces de alguna pieza de comida o a veces de alguna herida accidental. Otro de los curiosos materiales indispensables era la cera de las velas de la iglesia. También cogía tierra de los paisajes naturales de Senlis, la ciudad donde trabajaba, o flores que machacaba y mezclaba, creando diferentes texturas. El genio de Serafín se habría quedado oculto si no hubiese llegado a Senlis uno de los coleccionistas de arte más importantes de aquel tiempo. Se trataba del alemán Wilhelm Ude, un auténtico visionario descubridor de Picasso o Rousseau, por decir, alguno de los artistas que terminaron siendo conocidos en todo el mundo. Wilhelm llegó a Senlis en 1912. Por entonces Serafín tenía 48 años y la conoció porque resulta que era la persona que limpiaba en su casa de alquiler. Un día, su casera le invitó a comer, presentándole a algunos de los artistas locales. En cambio, Ude solo tuvo ojos para un pequeño cuadro que le transmitía una fuerza increíble. Cuando le preguntó a su casera quién lo había pintado, se quedó perplejo al averiguar que la autora era Serafín, la señora de la limpieza. Virgen sabía que había pureza en aquella obra y rápidamente le pidió a Serafín que le enseñara más trabajos suyos. Ella no quería hacerse ilusiones y pensaba que se estaba riendo de su obra al igual que lo hacían otros. Pero Virgen era un experto y sabía que había encontrado un diamante en bruto. Posee talento, pero va a tener que trabajar mucho, mucho. No se preocupe nunca de lo que digan los demás, no saben nada. Voy a ocuparme de usted. Primero intentaré colocar algunos cuadros en París. Tengo una galería en la calle Notre Dame de Champs. ¿Podemos empezar por ahí? Animada por las palabras del marchista y coleccionista alemán, fue abandonando sus trabajos de limpiadora, dedicando todo su tiempo a pintar. Ahora tenía dinero para pagar pinturas de todos los colores, lienzos en vez de madera, y tiempo, sobre todo tiempo, para crear todo lo que tenía en su cabeza. Ave María. El estilo que dominaba Serafín es conocido como naïf, si bien Ude odiaba ese término y prefería llamar a todos estos artistas los primitivos modernos. Resulta que Serafín, cuanto más dedicada estaba a evolucionar como artista, llegó la terrible noticia del estallido de la Primera Guerra Mundial. Virgen tuvo que huir de Francia y Serafín volvió a quedarse huérfana. Aún así, siguió el consejo de su mecenas y mantuvo la promesa de seguir pintando, malviviendo y subsistiendo casi de la caridad de los vecinos. Cuando menos se lo esperaba, Virgen Ude volvió a Francia para intentar recuperar su colección de pinturas. Se enteró que en Senlis iba a haber una exposición de artistas locales y se acercó con la esperanza de localizar a Serafín. En la exposición descubrió dos obras magníficas creadas por ella y se fue a buscarla. Señora, ha regresado. Vengo del ayuntamiento. He visto su trabajo, Serafín. Ha hecho usted grandes progresos. Sus pinturas son muy hermosas. ¿De verdad? ¿Cree que son mejores que antes? Mucho mejores. Como las de los grandes artistas. El señor se burla. No, no, no. No me burlo. La admiro. Animado por la evolución de su artista de Senlis, le promete a Serafín que hará una gran exposición de su obra en París. Que trabaje duro y que no se preocupe por el dinero, porque a partir de ese momento recibirá una asignación mensual. Serafín está exultante de alegría. Alquila toda la planta de la casa donde antes solo tenía una habitación. La decora con objetos bonitos y se compra ropa nueva. No para de crear nuevos cuadros para su exposición y hace que los lugareños le den su opinión. Serafín. Es como si detrás de las flores hubiera cosas extrañas que se mueven. Parecen insectos. O quizás son ojos. Son ojos cortados, parecen estar sangrando. Carne cortada. Lo sé, señora Deloche. Yo también, cuando los miro, tengo miedo de lo que he hecho. Los periódicos empiezan a hablar de su increíble obra e historia gracias a los cuadros que se han visto expuestos en una colección junto con otros artistas naïf en París. Serafín es nuestro aduanero ruso. Esta excelente persona cambió el plumero por el pincel. Jamás recibió clases ni conviene que las reciba. No, por Dios. Posee ciertamente temperamento de artista. Su atractiva ingenuidad nos recuerda al arte medieval. Como si el arte medieval fuera ingenuo. Verdaderamente no comprenden nada. Esta fue una de las críticas que escribieron en los periódicos. Wilhelm la compara con el mismísimo Van Gogh, porque cree que su obra es un auténtico milagro y que, al igual que él, es una mujer adelantada a su tiempo. Y es que Serafín tiene otro asunto en común con Van Gogh, y son los problemas mentales. Las monjas del convento saben bien que Serafín a veces escucha voces. No creen que sean voces malignas o demoníacas, ya que Serafín siempre ha dicho que son los ángeles quienes le hablan, y a veces también la Virgen. Últimamente, la conversación con los ángeles está siendo más constante, y según cuenta, le apremian a que exponga su obra de forma individual cuanto antes. Las monjas del convento comienzan a inquietarse. ¿Estás segura de que tu ángel de la guarda guía tu mano, Serafín? Más que nunca, madre. La ansiada exposición prometida por Wilhelm en París se retrasa constantemente. Serafín sabe que ha llegado su momento, siente que su obra será conocida en todo el mundo y sabe que está preparada para ello. Los ángeles se lo están diciendo y no entiende el por qué Wilhelm no quiere hacerlo. Mi exposición. ¿Va usted a organizar mi exposición, señor Wilhelm? Por supuesto que la voy a organizar. Me dijo usted que el mes próximo, me lo dijo. He avisado arriba. Todos los ángeles van a venir y no solo ellos. No sabemos qué va a pasar, pero es muy importante, comprende, señor Wilhelm. Esperan mucho de mi exposición. Me lo han dicho. Lo lamento mucho, Serafín, pero no puedo hacer más. En cualquier caso, este año deberá tener paciencia. Ya no le gustan mis pinturas, señor Wilhelm. Ese no es el problema. Ya no le gustan y no se atreve a decírmelo. ¿Es porque gasto demasiado? Admítalo. Señor Wilhelm, admítalo. De todos modos, es lo que me han dicho. Ah, no sabe qué contestar, ¿eh? Entonces cállese, cállese, cállese y déjeme tranquila, porque de todas formas vendrán a buscarme y me salvaré. Ude se encuentra en un momento crítico. La Gran Depresión está afectando sus finanzas. Él necesita vender sus cuadros para seguir ampliando su colección y ve que la gente no invierte en arte con la misma alegría que antes, por lo que decide retrasar la exposición para un momento más adecuado. El problema es que Serafín tiene su cabeza al límite. Los paseos por la naturaleza que antes tranquilizaban su alma ya no tienen el efecto mitigador de antes. Encerrada en su verdad y sin comprender por qué no llega su momento de reconocimiento artístico, estalla. Su cabeza hace crack. Tiene 68 años y es ingresada en el asilo psiquiátrico de Clermont con episodios psicóticos. En el asilo es atacada por otras enfermas y terminan encerrándola con una camisa de fuerza por miedo a que haga daño a alguien o que se haga daño a sí misma. Cuando Wilhelm Ude se entera, se le encoge el corazón. Quiere contarle que ha logrado vender alguna de sus obras, pero los médicos le piden que no la vea. Serafín ya no quiere volver a pintar y temen que, si ve a Ude, pueda tener nuevas crisis. Ude invierte el dinero en lograr que Serafín tenga mejor calidad de vida en el psiquiátrico y consigue una habitación individual para ella. Pero aquí no acaba la cosa. Wilhelm debe abandonar de nuevo Francia acosado por la Gestapo que ocupa el país durante la Segunda Guerra Mundial. Él creía que Serafín había fallecido en 1934, pero se encontraba en un lamentable error. El final de Serafín fue mucho más terrible, porque al igual que le pasó a muchos enfermos alojados en psiquiátricos durante la Segunda Guerra Mundial, terminó muriendo de hambre, abandonada a su suerte y sin cuidado alguno. Sus restos fueron enterrados en una fosa común junto con otros compañeros donde no figuraban ni siquiera sus nombres. Wilhelm pudo cumplir en 1945 su promesa y expuso en París de forma individual los cuadros de Serafín, que tuvieron un gran éxito. Sabemos que la historia de Serafín Luis es, desde luego, muy triste y su final como un puñal que te clavarán en el pecho. Pero lo cierto es que su obra trasciende a la vida terrenal. Su obra está llena de vida y os invito a contemplarla porque hoy en día forma parte de numerosos museos. Está en el Museo de Arte de Mijol en París, en el Museo de Arte de Senlis, en el Museo de Arte Naïf en Niza y en el Centro Georges Pompidou en París. Además, quiero agradecer a Ismael Pinteño Visuara la sección de hoy porque fue él quien me puso tras la pista de esta magnífica pintora autodidacta. Ismael también es un artista y tiene una obra llena de fuerza y personalidad. De nostalgia me alimenta cuando te oigo hablar. Llega el blanco y verde de las cosas nuestras. Llega el cafelito bueno en el sofá. Los audios que habéis escuchado pertenecen a la película Serafín del director Martín Provost, que en 2008 fue ganadora de 7 premios César. Uno de ellos se le entregó a Yolanda Mugot, la actriz que encarnó maravillosamente a Serafín Luis, conocida artísticamente como Serafín de Senlis, y que, por supuesto, os invito a disfrutar. La distancia en mí, háblame para que solo vea la mucha maravilla que hay en ti. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El número de noviembre de la revista Historia, Historia Iberia Vieja, ya está en la calle, ya están los kioscos. El tema de portada, atención, Cataluña y Franco. El dictador que estuvo casi 40 años en el poder es el personaje que se analiza en la portada. Más en concreto, se analiza la oposición al dictador, a Franco. Cataluña y Franco, así fue la oposición al dictador, el tema de portada de la revista Historia de este mes. Con el redactor jefe de esta publicación estamos con Alberto de Frutos. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Alberto, bueno, hubo oposición incluso dentro del franquismo contra el franquismo. Fueron 40 años, pero no fueron 40 años cómodos ni siquiera con los aparentemente suyos. Sí, desde luego, al final de la guerra civil, aquellos grupos que habían apoyado a Franco, ¿no?, en la consecución de sus triunfos, le dieron de lado, más bien fue él quien les dio de lado, una reacción por parte de falangistas, por parte de los monárquicos, que consideraban que con la figura de Franco se podía luego llegar a una especie de restauración borbónica en la figura de Don Juan, que no se produjo, y todos esos movimientos pues fueron abortados, ¿no?, por parte del régimen de Franco, pero se desarrollaron un poco en la sombra hasta que en los años 60 se intentó, fraguar una coalición en la ciudad de Múnich, en Alemania, que permitiera forjar, digamos, una especie de alianza, una oposición coordinada contra el franquismo. Vosotros habléis bastante de esta reunión, la reunión de Múnich, que tuvo al final bastante influencia, incluso en la sociedad. Sí, desde luego, la reunión se produjo en 1962 y la fecha ya es muy significativa, ¿no? El régimen tuvo, bueno, como en tantas ocasiones lo definió como el contubernio de Múnich, ¿no?, que era una palabra que se usaba mucho para y que servía un poco para todo, y a raíz de esa reunión se produce también por parte del franquismo la necesidad de abrirse, ¿no?, una apertura tímida, una apertura relativa, a través sobre todo luego de la figura de Manuel Fraga Iribarne, ¿no?, y ese aperturismo que coincide también con la salida al exterior de esa imagen turística de España, es muy significativa, ¿no? Y luego, efectivamente, pues a través de el régimen está, digamos, boqueando ya en los años 70, Franco ya agoniza, y bueno, pues, esa reunión fue significativa en el sentido de que alertó un poco al régimen de la cantidad de movimientos que estaban en su contra, y también sirvió en el futuro pues para amarrar un poquito más esa oposición que ya existía. ¿Y cómo fue la relación de Franco con Cataluña? La relación fue mala, ¿no? En general, la relación de Franco con cualquier punto de la península no fue buena, ¿no? Recuerdo una frase de su, digamos, lo segundo, ¿no?, de Ramos Serrano Suñer, que consideraba que ser catalán era una enfermedad, ¿no? La gente que llegó a Cataluña, las tropas que finalmente derribaron la oposición en Cataluña fueron de las más aguerridas. El comportamiento fue verdaderamente salvaje, ¿no? A lo largo de los años luego se produce un poquito de todo. Franco visitó la región en 15 ocasiones, apoyó, digamos, aparte de la burguesía. Yo creo que la relación de Franco con Cataluña no fue distinta, ¿no?, de la que hubo con otras regiones, pero fue precisamente por eso pues muy dura, ¿no? Alberto de Frutos, redactor jefe de Historia de Iberia Vieja, de Historia, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Ya sabéis, ya está en la calle. Vamos a conocer Historia con la revista Historia de Iberia Vieja, tema de portada este mes, Cataluña y Franco. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Como siempre, con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal, José Manuel? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? El cine a veces presenta cosas que han ocurrido que son reales, como esta, sí, ¿no? Que ocurrió hace ya algunos años en una pista de tenis. Se planteó una cosa que fue importante y tuvo repercusión. Sí. Tanto es así que llegó al cine, que se creía que una mujer podía ganar a un hombre en una partido de tenis, bueno, sí, pero sí. Se hace una película, por lo menos una película interesante de eso, ¿no? Naturalmente que sí, hombre, eso fue un acontecimiento mundial en el año 73 y ya es hora de llevarlo a la pantalla, y mucho más en estos momentos en los que se cuestiona tanto el papel de la mujer en el tenis y en todos los demás aspectos de la vida, de manera que la película por lo menos es oportuna. Desde luego que es muy triste ese cuestionamiento, pero bueno, cuestionamiento existió en 1973, que es a donde se remonta esa película titulada La Batalla de Sexos. Ofrezco miles de dólares a la mujer que venza a Bobby Riggs. ¿Existe esa mujer con agallas suficientes? Llama a Bobby, dile que lo haré. Oye, Billie Jean, ¿qué es lo que quieres? Aunque sintiera algo, no podría mostrarlo en público. Hay demasiado en juego. En los negocios, en el deporte, en lo que sea, los mejores siempre son hombres. Si no gano a Bobby Riggs, me lo restregará siempre. En directo en 3... Voy a ser la mejor. 2... Y podré cambiar las cosas. 1... De verdad. Cuando la batalla de sexos, así se titula esta película, José Manuel. Sí, la han dirigido Jonathan Dayton y Valerie Faris. La producción es de Danny Boyle, conocido también como director, Robert Graff y Kristen Coulson, y los protagonistas Emma Stone, Steve Carell y Elizabeth Shue, entre otros. Bueno, Dayton y Faris son los directores de aquella película divertida y también cáustica, Pequeña Miss Sunshine, que yo creo que todos recordamos, ¿no? Y también de la deliciosa Ruby Sparks. En el cine de esta pareja, los personajes femeninos suelen ganar. Y en este nuevo estreno, ahora con un guión de Simon Beaufoy, el guionista de Full Monty y de Slumdog Millionaire, entre otras, pues mucho más. No solo por el resultado de ese descomunal partido de tenis que centra el argumento, sino porque el argumento mismo está poblado de una pléyade de personajes femeninos y solo un par de ellos, uno y medio diría yo, de masculinos. Bueno, al comienzo de los años 70 del pasado siglo, esto es lo que cuenta la película, las jugadoras profesionales de tenis se enfrentan a Jack Cramer, el todopoderoso amo del circuito, exigiendo ganancias iguales a las de sus compañeros hombres. Y Cramer, este es el que yo diría que es medio personaje, el que interpreta Bill Pullman, Cramer se niega y las tenistas encabezadas por Billie Jean King lo dejan plantado y organizan su propio circuito, lo que sería el embrión del actual WTA, el circuito femenino internacional de tenis. La iniciativa empieza a desarrollarse con cierto éxito, mientras cosecha, desde luego, un sinfín de ataques y desprecios por parte de los muy misóginos medios y también estamentos deportivos. El adalid de la oposición es un tenista retirado, Bobby Riggs, un ex número uno, ex campeón de los grandes torneos, un hombre desagradable, soberbio y excesivo, además de ludópata y machista. Este es el personaje completo que recrea al borde de la exageración Steve Carell. Mucha gente opina que está sobreactuado. Yo creo que el propio Bobby Riggs era ya sobreactuado él mismo. El duelo entre los dos, el duelo verbal primero y finalmente deportivo entre Bobby Riggs y Billie Jean King, justifica ese título de la película, La batalla de los sexos. Billie Jean King, no hace falta decirlo, es en la pantalla la encantadora y muy competente y gran actriz Emma Stone. Billie Jean King y Bobby Riggs se enfrentaron, como decía, realmente en 1973, en un acontecimiento que fue seguido por toda América y el resto del mundo. 90 millones de espectadores lo presenciaron por televisión, que en ese año yo creo que era una cifra más que respetable. La batalla de los sexos, la película, cuenta el partido, claro, pero cuenta también la vida de sus protagonistas durante toda la preparación del evento, con las idas y venidas de unos y otros, y los tejemanejes que en alguna ocasión estuvieron a punto de hacer naufragar el proyecto. Riggs, cada vez más engreído, ve cómo su matrimonio se rompe, mientras Billie Jean encuentra el amor y la verdadera expresión de su sexualidad. Y los dos, enfrentados fuera y dentro de la pista, personifican la eterna guerra entre los géneros, las mujeres decididas a conquistar la igualdad y los hombres empeñados en impedírselo. La película es una comedia, y quizá nada más que una comedia, pero aún sin querer encierra un fondo de verdad incuestionable y la denuncia de una injusticia que parece no acabar. Porque, Bruno, más de 40 años después de aquellos hechos, en el tenis, y no solo en el tenis, aún ellas siguen ganando bastante menos que ellos. Es una cuestión, no se puede entrar a discutir, porque ¿cómo se va a discutir algo que es tan de sentido común, ¿no? Pero en el mundo del tenis y de otros deportes, pero ya que estamos hablando del tenis, es que recuerdo cómo hace unos años una mujer era la capitana del equipo de Copa Davis y hubo muchísimas protestas, ¿eh? Terrible, terrible. Y algunos decían, no es machismo, que no, es que no sabe. No, bueno. Había un poquito, de machismo en eso. Sí, esa ha sido una de las páginas más negras del tenis español, que bueno, está lleno de gloria por los cuatro costados, pero en ese momento yo creo que los tenistas y mucha más gente metieron la pata profundamente. ¿Cómo se puede negar el trabajo de una capitana tenista? Y después además han tenido otra, de manera que realmente tenía tan poca justificación aquello que casi es mejor olvidarlo. Desde luego que sí, es de sentido común, no hay discusión posible. Hombres y mujeres son absolutamente iguales. Nos vamos a Sevilla porque allí tenemos nominados. Nominados en el Festival de Cine Europeo, José Manuel. Pues efectivamente, casi siempre, últimamente todos los años ya en el marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que celebra ahora su edición número 14, se publican las nominaciones a los premios de la Academia del Cine Europeo. Las películas nominadas son 120 pulsaciones por minuto, de Robin Campillo, Sin amor, de Andrei Ciabrinset, En cuerpo y alma, la película, yo creo, de las favoritas, de Ildikó Enyedi, ganó el Festival de Berlín, El otro lado de la esperanza, la estupenda película de Aki Kaurismäki, y la otra gran favorita, The Square, de Ruben Östlund. Esta ganó en Cannes y viene avalada por todos los premios, y yo creo que va a conseguir más. Los directores nominados pues son prácticamente los de estas películas: Ildikó Enyedi, Aki Kaurismäki, Ruben Östlund, Andrei Ciabrinset y Yorgos Lanthimos, este sí, por El sacrificio de un ciervo sagrado, película que no está nominada en sí, pero el director sí. Entre los intérpretes pues encontramos a Juliette Binoche, a Alessandra Borbelli, a Isabelle Huppert, a Florence Pugh por Lady Macbeth, un debut realmente, o casi debut realmente extraordinario, y entre ellos Colin Farrell, Joseph Hader, Nahuel Pérez Vizcaíno y Jean-Louis Trintignant por la película Happy End de Haneke. Los guionistas, pues nuevamente son los mismos: Ildikó Enyedi, Yorgos Lanthimos, Oleg Neglin por Sin amor y François Ozon por Fran. Esta es la novedad. Fran es una película realmente estupenda, aunque no está entre las cinco nominadas, pero sí está su director y guionista, precisamente en esta categoría de guionistas. Y el cine español, pues en esta ocasión, realmente tiene poco. Un monstruo viene a verme, de Juan Antonio Bayona, está nominadas entre las películas que optan al premio del público, y Verano 1993, cómo no, la película de Carla Simón está entre las nominadas a Mejor Ópera Prima. Yo creo que además está con alguna opción de llevarse el premio. Y ahora vamos ya con la mejor lista, la más esperada, la más veterana, el Super 10. Con todos los factores en juego, esta semana José Manuel en el puesto número 10. En el puesto 10 está la única película que retrocede un poco, porque la lista en esta ocasión es toda gloriosa. Ojalá la bolsa fuera tan alcista como la lista. Bueno, Toc Toc de Vicente Villanueva estaba en el puesto 8, ha caído al 10 en su cuarta semana. La película con Paco León, Alessandra Jiménez y un reparto muy completito. 9. El secreto de Marrowbone de Sergio G. Sánchez con Anya Taylor-Joy, Josh McKay, primera semana en la lista, por lo tanto, primera película que sube. En el 8. En Cuerpo y Alma, la película de la que acabamos de hablar, de Ildiko y Yeti, con Alexandra Borbeli, Mossan y Yesa, venía desde el número 19, nada menos, un subidón hasta el 8 del Super 10. 7. Otro estreno, Thor Ragnarok, la película que más taquilla esto ha hecho en este fin de semana pasado, dirigida por Taika Waititi, primera semana en la lista. 6. Pues también entra directamente en esta versión desde el 14 y es la película de la semana de Hirokazu Koreeda, El tercer asesinato, la nueva película del maestro japonés. Primera semana, película de la semana, El tercer asesinato de Koreeda. Desde luego que fantástica, cualquier película de Koreeda lo es, está entrado directamente en el puesto número 6. Esta semana en el Super 10, el puesto número 5. Bueno, pues también sube, porque ya digo que han subido casi todas, La suerte de los Logan, de Steven Soderbergh, con Channing Tatum, Adam Driver, dos semanas en la lista, ya digo, subiendo desde el 9 al 5. ¿Y en el 4? Bueno, aquí ya son las grandes, las que no se mueven porque no pueden subir más. Lumière comienza la aventura, la película de Thierry Frémaux, que repasa pues un montón de películas de los Lumière, una auténtica lección de cine, segunda semana en la lista. En el 3... También repite Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve, Ryan Gosling, Harrison Ford, son estos protagonistas de la estupenda película de Villeneuve, cuarta semana en el Super 10. En el 2... Detroit, naturalmente, repite posición después de 7 semanas, la película de Catherine Bigelow, una de las películas que seguro estará en la lista de las nominadas al Oscar. 7 semanas, como digo, en el Super 10, repite la segunda posición. Y en lo más alto, puesto número 1... Pues también repite, porque no hay quien la pegue de aquí, después de 15 semanas, Dunkerque, de Christopher Nolan, yo creo que una de las mejores películas de la temporada, con Tom Hardy y Kenneth Branagh encabezando un extensísimo reparto, una película realmente imprescindible. Imprescindible, por supuesto, este Super 10, que tome nota la gente. ¿Esta qué edición era, José Manuel? Pues esta edición es la 998, estamos a 15 días del Super 10 número 1000. Que hablaremos, por supuesto, te tendremos aquí muchísimas cosas sobre esa edición número 1000 del Super 10, nada más y nada menos, la lista más veterana, como decíamos, la mejor, casi 1000 ediciones, ahí es nada, ¡qué logro! Pues sí, hombre, ha pasado el tiempo y, Bruno, pues aquí seguimos con el cine, con qué mejor compañía, contigo, con los amigos del programa y con el cine. Podemos nada hacer, mejor. Si te parece, se me ocurren muchas listas de Super 10, evidentemente la de la semana, pero un Super 10 histórico estaría estupendo, ¿eh? Pues sí, estaría estupendo y podemos hacerlo con las películas que más han aguantado o las más el número uno, en fin. Bueno, alguna cosa especial. Es que se pueden hacer tantas cosas. Claro. Pero las haremos y lo descubrirá la gente dentro de dos semanas. Esta ha sido la edición 998 del Super 10, por supuesto, con José Manuel Escribano. José Manuel, muchas gracias. Un abrazo, Bruno. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del Futuro. Con Javier Sevillano, como siempre. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Javier, fronteras que necesitamos por lo menos 5 minutos más. ¿Cómo serán qué apretadito estaba hoy esto? Sí, desde luego que sí. Cuéntanos mejor, un poquito mejor. Cómo serán los conductores del mañana. Pues mira, si te parece, lo que hacemos es que no solo vamos a hablar de cómo van a ser los coches del futuro, cómo van a ser los conductores que llevemos, o que lleven, mejor dicho, los coches del futuro, sino que también tenemos que contar que las carreteras por las que vayan esos coches tendrán también que actualizarse, tener una tecnología que a día de hoy no está casi ni siquiera preparada, está mucho más adelantada la de los coches. Pues si os parece, lo dejamos para la semana que viene, hablamos de tanto de coches como de carreteras, y lo que sí os voy a adelantar, por ejemplo, sabéis que Waymo es la empresa de Google que se ocupa de esto del coche autónomo, que está investigando, que es una de las pioneras y tal. Bueno, en octubre de 2005 Steve Mahan fue el primer pasajero privado en dar un paseo en coche sin conductor. Solo voy a dar un dato de lo que viene. Era invidente. Qué guay. Esto es por ahí, es por donde van las cosas. No van a hacer falta cosas, necesidades, que personas con una serie de necesidades que hoy día están desatendidas, por así decirlo, en el sentido de transporte, de medios de comunicación y de coches, pues van a poder conducir y ser más independientes en el coche. Imagínate esas personas mayores que a día de hoy dependen para ir al médico, a ir para a sus todo. Cosas, a ir a sus bueno, historias, pues con un mínimo de consciencia, por así decirlo, van a poder ser mucho más autónomas, más independientes, hasta casi al final de sus días. Por ahí van también las cosas en cuanto a medio de transportes. Carreteras, coches, nos van a facilitar el transporte y estas posibilidades que a día de hoy no existen. Por ahí van. Bueno, pues esa frontera del futuro ya es buena, porque bueno, se va a conseguir que casi solamente tengamos que sentarnos en el asiento del piloto. Exacto. Nada más, ¿no? Más seguridad también, independientemente de que el coche no sea de todo, lo podamos también nosotros. Vamos a hablar también, hablaremos un poco de lo que opinan los fabricantes clásicos de coches, de que el coche sea totalmente autónomo, porque claro, pierdes mucho el poder. Claro, a lo mejor dan una pequeña alternativa, claro, por si lo necesitas. Bueno, pues hablaremos de eso, de carreteras inteligentes también y eso. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llega ahora con el transistor José Ramón de la Morena. La Rosa de los Vientos vuelve el fin de semana que viene, el sábado por la noche, a la 1:30 de la madrugada. Gracias por haber estado ahí. Buena semana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.